El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Muy buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras, colegas, correligionarios, gente de toda la República de Moreno que está escuchando una vez más, como todos los jueves, 21 a 24, la Copa Derramada. Gente que se está volviendo a las casas en estos momentos, gente que ya está preparando la cena o está planificando algún estudio, algún, sí, ¿por qué no, no? Algún estudio, algún examen final o parcial o algo que tengan que hacer. Bienvenidos al programa número 137, la cuarta temporada de la Copa Derramada, que hoy arranca mejor que nunca, te digo, porque los 9 de mayo, hoy es 9 de mayo, no pasó nada en el mundo importante un 9 de mayo, entonces nosotros hoy tenemos que hacer algo importante por el mundo para que pase el 9 de mayo, y vamos a ir pensando qué sería importante para el mundo para que pase un 9 de mayo. Mi nombre es Johnny W, saludo a mi compatriota, colega, que está a mi derecha, el señor Michel Torino. Michel Torino, sí señores, soy Michel Torino y he vuelto una vez más a esta hermosa radio, a estas paredes que me han acobijado durante 4 temporadas, para que cada jueves de 21 a 24 vengamos a hacer un programa que nosotros queremos y que seguramente ustedes anhelarían, desearían poder hacer, pero este es nuestro lugar. Y el gran saludo para toda la audiencia, un honor realmente poder compartir con ellos, aunque sea en la semana, algunas horitas para que podamos ir buscando alguna forma diferente de poder vivir. Porque como siempre decimos en la Copa Derramada, no digamos las cosas como son, sino como corresponde. Y 9 de mayo, parecen. 9 de mayo, Johnny, quiero aclararte que no es un día cualquiera. El 9 de mayo es el aniversario del primer circo ambulante de la historia de los circos. Hoy, 9 de mayo, de hace exactamente 97 años... salía el primer circo ambulante creado en Rumania. El circo es de Rumania. ¿Existe algún circo que no sea ambulante? Antes eran fijos. ¿Eran fijos? Claro, eran en teatros. Ah. El circo era en teatro. Por ejemplo, ibas a un parque de diversiones. Fíjate que hay películas de terror. Que sí. En el parque de diversiones hay un circo en un escenario. El circo, la pista de circo, fue creada hace 97 años. 97 por años. Tudor Bronx. Tudor Bronx, sí. Qué bien. Que fue el creador. Qué buena información. Fue el creador de los hermanos Bronx. Porque antes recuerda que los circos tenían nombres de la familia. Eran los hermanos. Y fíjate que el circo es algo que ha sobrevivido a la historia. Sí, pero más o menos. Sí, bueno. Más o menos sobrevivió. Pero hoy un chico, por ejemplo, va al circo y se divierte de la misma manera que por ahí no se divierte ya con otras cosas de los antes. Los chicos se divierten en cualquier lado. Si los sacás, se divierten en cualquier lado. Vos los llevás a una plaza, no hay nada en la plaza. Hay tres hojitas dando vuelta y el pibe está jugando con las hojitas. Los pibes... ¿Y por qué nosotros sacamos entradas de teatro que van en 350 pesos y le compramos un póster que vale 150 y le compramos ropa de la que fuimos a ver que vale 300? Nos porque gastamos somos, 1.500 pesos. Somos presos de este sistema. Somos presos de este sistema. Los pibes juegan con otra cosa. Vos vas, le comprás un juguete de Barbie, de lo que sea, sí. y llegás a tu casa tazas. Y juega con dos tazos con de una plástico, botella. De plástico. Y te ata claro. Tres botellas y sí. Hace clac, clac, clac, clac, clac, clac todo el día. Y vos le compras cosas con pila. Te acaban las pilas y ya no le dan más pelota porque... No, pero aparte que, perdóname una cosa, vos estás buscando un juguete que sea como real. Y los juguetes no son reales, porque si no, no podría haber soldaditos duros. No son reales. Los autos, por ejemplo. Sería raro que se te mueva el soldadito. Sería muy bueno. Sería muy bueno. No, pero en serio, buscamos juguetes reales. En realidad lo que necesitamos son juguetes para sí, el muñeco para articulado. Volar. El muñeco articulado era una porquería. ¿Cuál era? El articulado, el que vos le podías mover las cosas, siempre te quedaba. El articulado, el de He-Man, por ejemplo. Sí, sí, siempre sí. Te quedaba. No me toqué mal los cables. No, no, yo no me escucho. Pero toca el tuyo. Ah, por eso no me escucho. Seguí sí, el cable, por sí. Favor. Ahora sí, ahora sí. Ay. Ya está. Bueno, hoy es el día del circo. Y el circo creo que debe ser uno de los de las demostraciones de las expresiones artísticas más puras y sanas que debe existir. Para mí es el circo. No me toques más, por porque favor. El pochoclo, este es mío. Sí. Hoy también es el Día Internacional de las Aves. De los hermanos Bronx. De las aves. Sí. ¿Cuál es la ave preferida tuya? La cigüeña. No, más el pelícano. El pelícano es muy, es lindo. Es una, sí, es como un, no de frac. Sí, es tiene lindo. Frac el pelícano, sí. A mí me gustan más los, la, me gusta la gaviota a mí, por ejemplo. La gaviota me... Sí, me representa para mí. El tema del vuelo en sí. Contraviento. Sí. Sí, sí, sobre todo cuando me caigo porque yo tengo calle de tierra. Y casi siempre hago el vuelo de la gaviota cuando estoy llegando acá. Muy buenas noches, señor Mariano Thompson, operador de este hermoso espacio que tenemos para el día de hoy. Nos vamos acomodando, ya el vino está descorchado, ya la picada está sobre la mesa. ¿Y qué va a pasar en el programa de hoy? Te pregunto. Y sería lindo que cuentes y que también la gente... Lo podés contar vos también. Es que no recuerdo mucho, porque la producción me ha perdido mi rutina. ¿Producción? Tu rutina. Sí. ¿Cuándo vamos sería? A dar nombre de las personas que hacen que nosotros tengamos tantos problemas para hacer un programa? ¿Cuándo nos, vamos a dar los nombres? Nos pidieron, por ¿cuándo favor. ¿Cuándo vamos a hacer la gran Migliore? ¿Cuándo vamos a dar nombre? Tenemos que dar nombre, Johnny, de una vez por todas, para que sepa la gente por qué hacemos lo que hacemos. Da nombre, Johnny, decí uno. Mariano Thompson, en la operación de estos controles, voy a decir más nombres a continuación. Voy a decir, por ejemplo, César Cicciolini, el Gallo Pinto. No me acuerdo de más nada. Ah, Federico. Y otras cosas que van a pasar en el programa de hoy. ¿Qué son estos nombres que estoy diciendo? Columnas que tenemos dentro del programa. Tenemos una AM dentro de una FM. Tenemos el espacio cedido a las AMs. Que no muchos programas de las FM sí, se no pueden dar huevo, este lujo. No tienen huevo. ¿No? Bueno. Este lujo bueno, estamos huevo. Hablando de poner una M dentro de una FM. Y también tenemos las postales del fin del mundo, me sale sí. Siempre. ¿Qué son como tengo el fin la idea del mundo? Fija. Si tenemos el Papa del fin del mundo, postales, ¿por qué no vamos a tener las postales? Sí, postales de la historia. Y como todas las semanas, la Copa Derramada tiene su tema del día. Hoy el tema del día va a dar que hablar. Ya te lo digo. Lo que otros prefieren callar. Nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar. Nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... La felicidad. ¿Cómo has dicho? La felicidad. ¿Cómo? La felicidad. ¿Puedo repetir? La felicidad. Ah, ah, ah, ah. Como veníamos anticipando, es un tema que te da que hablar. Felicidad, es, o sea, sabemos que es súper abstracto, pero no lo vamos a tratar como un tema abstracto, sino como un tema real. La felicidad es apalpable, esa felicidad que te da... Al tacto. Claro, que tiene color. Esa felicidad que uno sabe dónde está, dónde la guardó, pero nunca más la va a poder volver a tener. Porque sí. Solamente somos felices una vez. Sí, aparte la felicidad te da como te provoca como Alzheimer. ¿Cómo? Alzheimer. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Alzheimer te provoca la felicidad, porque vos los momentos de mucha felicidad... Soy Amanda Perry. Los momentos de mucha felicidad se te borran. Sí. Entonces son, en realidad me parece que son momentos tan intensos que te quedan marcados en el cuerpo. No es una cuestión cerebral. Para mí cuando vos sos feliz realmente, no podés, la cabeza se separa de ese momento. Es todo lo demás, es la piel, el corazón, la emoción, es el alma. En ese momento la cabeza se eyecta, como el piloto cual avión, a estrellarse a tierra. Me pregunto entonces si uno es consciente de en qué momento es feliz. Y es consciente creo que después. Suponiendo siempre que la felicidad existe, que es algo palpable, algo que uno puede guardar en un cajón y... Sí. retomarlo. Y pero la felicidad por ahí es, la guardás en un cajón, la guardás con los recuerdos de ese momento feliz. Por ejemplo, no sé, si fuiste... ¿Por qué las mujeres guardan los jabones de los telos? A ver. ¿Por felicidad? Claro. ¿Puedo decir? Pero sí, porque a la mujer le gusta eso, es como un agasajo para ella. Entonces, pero el hombre también lo guarda. ¿Vos te guardaste una servilleta que te haya escrito una mina en un bar? ¿Te guardaste una servilleta de bar? No, no, sí. Bueno, sí, pero no de una mujer. Bueno, pero era otra cosa. Me guardé, sí, no, me guardé, me había escrito un poema, me había encontrado con propio, Juan Gelman. ¿Propio? Y no, hizo así como un garabato de tres frases y yo me lo guardé. Bueno, pero no era una mujer. Bueno, me guardé una servilleta. Pero era una mujer, yo sí también, si me encuentro con Maradona y me firman una servilleta. Bueno, déjame elegir mi orientación. Te estoy hablando, si vas a ver que le vas a revisar algún cajón de alguna pieza de mujer y hay una servilleta de bar. Todas tienen una servilleta de bar porque les bien, gusta. Pero hoy estamos hablando de la felicidad. Bueno, ahí vamos, que uno por ahí en objetos puede recuperar ese momento de felicidad. Cuando de repente vos agarrás esa servilleta, ¿te acordás? Guardando que... el objeto. Sí. Atesorar es la palabra, exactamente, Thompson. O acumular, muchos jabones de telo te la tiene como una cacerola. Los acumuladores es una enfermedad. Sí. Acumular muchas cosas es una enfermedad, porque después vos vas acumulando como objetos que te dieron felicidad alguna vez. Sí. Y son mentiras. Y mira, son mentiras, como el que tiene 100 amigos. Que descubrí la vez pasada que no, tengo un lo negocio. De Servi. Tengo ¿lo un negocio Servi? Para hacer con, no, tengo un negocio para hacer con todos ustedes. ¿Es del tema? Estaba pensando en qué trabajar. No, es un antagónico, pero porque sí, uno guarda momentos, el recuerdo de momentos felices, nada más, ¿no? Guarda esa servilleta, esas cosas, la foto de estamos bien, estamos bárbaro. Y no existe fotografía y video de evento de los velorios. Porque es un momento triste. Y lo querés borrar. Y lo querés borrar, pero en realidad hay que guardarlo, porque ese momento es un momento real en la vida. Es parte de la vida. ¿Por qué cuántas veces nos hemos cubierto de la muerte diciendo es parte de la vida? Pero no tenés una foto, cagoncito. No tenés una foto, no te lo guardás. ¿Cuándo vas a la casa de alguien y te muestra y este es el velorio de pa? Y te abrazás a la lápida. Claro. Y aparte no lo guardás en cualquier cajón. Lo tengo en diapositiva, le decís. Tengo en diapositiva el velorio de palo. No, ¿lo vemos? Yo el velorio no miraría en diapositiva. La diapositiva a mí me da miedo. Si es velorio en diapositiva me da miedo. Me da como que van a entrar ahí. Porque viste que la diapositiva es como una puerta. Sí. Viste que se ve como una puerta que tiene el marco. Sí, sí, sí. Va a salir alguien de para ahí. Para mí es una... Estoy mirando por una puerta cuando miro diapositiva. Y un velorio no te lo miro. Bien. También uno, por comparativa de esa... Vamos a decir nombres. Yo, por ejemplo. Dale. Por comparativa, soy más feliz cuando recuerdo un momento triste o cuando alguien la está pasando mal. Eso es... Pero eso para mí... A mí me hace muy feliz que el otro esté mal. Porque es por comparativa. Sí. Si el otro está muy mal, yo voy a estar bien. Digo. Claro. Pero es medio bajo. Sí, sí, sí. Pero no tengo... O sea, falta que venga el hombre solo y te diga que se compara cuando un tipo se tira abajo del tren. Sí, bueno. Está cerca. No, está un cajón más abajo. La felicidad es comparativa. Vos, por ejemplo, estás en un momento re feliz. No. Re feliz. No. Ah, Hipotéticamente. Sí. No es autorreferencial. No. Vos estás en un momento él re feliz. Él está re feliz, decís. Él, porque no me gusta. Él está re feliz. Sí, Michelle. Se lo nota. Bueno. Él está re feliz, ¿no? Sí. Y la estás pasando bárbaro. Para estás el orto. Brindando con no con champán. Con champán o con un tía María. Con un tía María. Con sí. Un capitán de Castilla. Recién uno en cada sacado. Mano. Y estás diciendo, mirá qué momento. Sí. Con un sanguchito de una feta de jamón crudo y tres de queso. ¿Queso porque... te hace feliz? Eso vos decís, qué momento lleno que tengo, y viene otro que tiene... ¿A dónde va a terminar esto? Un vino... Sí, pero ¿a dónde viene? Reto, entra a tu casa con entra una, a tu casa con una mesa. Dice, no sabés lo que me pasó, conseguí un laburo 2 horas, gané un palo verde. La semana pasada ¿qué hace con tanto estuve árboles? Desayunando en Recife, te dice. Y... Son los Di Palma. Y ese momento tuyo de felicidad se te va al tacho en 2 segundos. Porque claro, es comparativa la felicidad. La felicidad es comparativa. Claro. Pero entonces hagamos una cosa. Vayamos a lugares donde la gente esté mal para ¿puedo decir para que nos sintamos bien? Para ser feliz. No bien, te digo. Sí, feliz. Feliz. Ahora, yo digo, ¿cuál es la diferencia entre felicidad y una gran alegría? El tiempo. Bueno, entre felicidad y alegría. Te saco gran porque gran, te la... Y la alegría es La alegría sí. Es como, para mí la alegría es como cuando llovizna. Y la felicidad, es tormenta. Tormenta. Sí, para mí la alegría es llovizna. La es felicidad. Es la alegría. La felicidad es tuya. Sí. Te la genera alegría, vos. Y la alegría es de otro. Te la genera otro. Sí. Este me dio una alegría. Me alegró. ¿Sabes que ¿cuánto hace que no te dan una alegría? Sí. Se relaciona y no te dicen cuánto hace que no te dan una felicidad. No, nunca. Porque para mí felicidad es ir al hotel de alojamiento para que ella se pueda traer el jamoncito. Pero. Porque todas se traen. Porque es un momento enorme de felicidad. Pero por el agasajo que siente. Y la servilletita, te digo, revisale. Después le vamos a preguntar a Thompson, que seguramente nos escribe su esposa, que diga si no tiene servilletita de Thompson. ¿Tiene servilletita de Thompson o no? Tiene. Cualquier boludez que pone. Una hoja de un otoño te guarda. Por ejemplo. Pero por es lindo, ¿no? Sí. Porque uno revisa esas cosas. Bueno, pero sí. Volvemos con los acumuladores. Yo salía con una que, perdóname, salía con una que me guardaba las carilinas, usadas mías. Quería tanto, pero lo único que viste es que te hacen como... Te hacen enfermar después, porque tocas eso y es terrible. Claro, le damos la muy buenas noches a la tercera pata de esta mesa de tantas patas que ya... La podríamos poner patas para arriba, ¿no? El señor Arrabal, que ya está ubicado, sentado, con una camisita hermosa. Muy mantelesca. Buenas noches. ¿Cómo le va, Arrabal? Cuadriculada en blanca y rojo. Sí. Eso a mí no me lo dejarían poner en mi barrio. Hágase poner luz. Igual le quiero decir que le llena la cara de vida y de alegría y de felicidad ese color. Sí, es una de mis características. Se le nota, sí, en la voz sobre todo, ¿no? Sí. Sabemos que no es una persona muy apropiada de felicidad. No prejuzgue. No. No prejuzgue. Pero lo sabemos. ¿Por qué me prejuzgue? No prejuzgue. Que no es tan apropiada. Que quisiera saber cuál es para usted la felicidad. La risa quisiera saber cuál es. No le conozco la risa. Esa felicidad que se guarda, que se tiene, que se sabe de qué es, de qué color está... Y que uno la puede sacar de un cajón en cualquier momento y recordarla. No, la felicidad no es posible en el ejercicio de la memoria. Bien prejuzgado. Se gasta, Johnny. Inmediatamente. Bien prejuzgado, Johnny, bien prejuzgado. Sos buen prejuzgador. ¿Cómo se va a guardar la felicidad? ¿Para qué? ¿Para cuando sea viejo? No. ¿Pero uno no tiene un cupo de felicidad en la vida? No. Es una construcción de capitalismo. Y yo ahorro. Este año no voy a ser feliz porque quiero ser feliz el año que viene. Y el año que viene es muy posible que le salga mal. Okay, y se ríe como un idiota en un velorio, por ejemplo, a darme un caso. ¿Usted, Arrabal, no tiene un eyector como los pilotos de guerra que cuando está por caer el avión se eyectan y sale con el asiento? No, yo tengo ¿Su cabeza no está en condiciones de salir eyectada como el piloto del avión? Yo tengo una tendencia más japonesa en ese aspecto, como piloto de guerra. Le apunta y no se baja. Y no me va. Muy bien, así en la vida como en las así escrituras. En el amor, como en la vida, como en la guerra. ¿Qué es para usted, Arrabal, un momento de felicidad? Para usted, ¿cuál es? ¿Un sanguchito, bañarse, ir a algún lado? ¿Cuál es su momento, el momento de felicidad de Arrabal? El momento de felicidad de Arrabal es cuando... Habla en tercera como el Diego. Sí, o sea. Soy como el Diego. Cuando Riquelme no se lesiona, por ejemplo. Y juega, con poco, juega todo el partido. Con poco. Este va a haber gente que está mal. Para sentirse feliz, porque dice que es comparativa la felicidad. Entonces, al ver que otro está peor, él se siente feliz. Pero él va a tener un problema. Yo te lo digo desde ese lado. Si vos estás en tu mejor momento y viene alguien con un mejor momento que el tuyo, sí. ¿No te baja? Siempre hay uno con mejor momento. ¿Y no te baja? Trato de no encontrarlos. ¿O te enceguecés? Cruzo. Yo cuando estaba mal, sí. Me iba al hospital de clínica. Claro. A vender tupper. No, iba. A ver. Me sentaba en la sala. ¿Y en qué sector iba? A la guardia. A la guardia. Viene la gente con la cabeza rota, el nene medio ahogado, el viejo ya que no va más. ¿Y eso le daba felicidad? La mina que le agarró el colectivo. No, pero digo, mirá vos, hay cosas tremendas en la vida, ¿no? Sí. ¿Y yo de qué me quejo? Decía, ¿no? Claro, yo de qué me quejo. Sí. Y de paso me decía, a ver, porque siempre un dolorcito me agarraba. Porque somatizaba. Somatizaba inmediatamente. Ale, nos escribe ya al Facebook de la Copa Derramada Radio 2013, creo que está así. La Copa Derramada 2013 es el Facebook nuestro. Le pido una cosa. También tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros, que es el 4666559. Salgan al aire si quieren, si se animan a hablar de la felicidad, de sus momentos felices. Si existe la felicidad y si para otros es mejor que para uno. Porque como todo en la vida, lo de los otros siempre es mejor. A mí, por ejemplo, los muebles nunca me resultan. Le digo. Lo que pasa es que la felicidad es difícil como construcción colectiva. Perdón, no leí el mensaje, ahora me sigue. No le ponga voz, le pido lo único que le pido. no le ponga voz porque ha causado un enorme enojo en una de las oyentes. ¿Enojo? No le ponga voz. Es susceptible. No le ponga vocecita de Heidi, nada. Usted le habló así bien viril. Soy Amanda Berry. Me gusta. Nos manda un mensaje Amanda Berry y dice... Soy Amanda Berry. Lo único que dice. Sí, sos. Estoy viva. Ya sé, soy yo. No, soy Amanda Berry. Decía. Sí, soy. Sí. Bueno, Amanda Ale dice, noche de la Copa Derramada, pizza y vinito. Pizza con vino, combinación que hice anoche, justamente. Mire usted qué loco. Perdóneme que me meta, ¿no? ¿Qué? Pero para mí la pizza con vino es de alcohólico. No. La pizza con vino, perdón, pero yo lo digo como conocedor de la pizza. Para mí la pizza con vino es de alcohólico. Para mí la pizza es o con cerveza o con fernet. ¿No hay ningún mensaje de la Llanita? No. 3 minutos faltan para las 21:30. Preparan un poquito de música bien arriba, Mariano Thompson, porque hoy jueves tenemos que crear algo entre todos que haga que se recuerde el 9 de mayo por algo más que el Día Internacional Mundial y Record del Circo. O de las aves. De los hermanos Bronx. O de las aves. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de «se buscan» a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un día distinto empieza con Otra Mañana.

Saavedra. Acá, Medianera con la radio. Medianera, con un vecino. ¿Cuál es, el de rojo? ¿Con un vecino? El de rojo, ¿eh? No, lo vemos. Una nota muy linda, muy particular. Yo sabía que el tema de hoy de ustedes, el que iban a plantear en el programa, era el tema de la felicidad. Y es una felicidad para mí poner a disposición de un reportaje al hombre más viejo del mundo. El hombre más viejo del mundo. ¿Vive en Moreno, Jesús? Exactamente. Y acá, al lado de la radio. Medianera con ustedes. El hombre más viejo del mundo está al lado de la radio. Perdón, qué raro que es en esta semana de que los vecinos son muy extraños. Sí. ¿No? Que nunca lo hayamos visto. Que nunca lo hayamos visto. Y es cierto, uno siempre mira, pone el ojo mucho más allá. Claro. Y por ahí al lado de tu casa están secuestrando a tres pibas. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, en este caso no hay ninguna piba secuestrada acá. O sea, estuvimos revisando la casa. Y bueno, le paso con Don Cosme. ¿Don? Don Cosme. Don Cosme. Te lo daba como ejemplo esto de al lado de tu casa secuestrado y vos no te enteraste o tenés el hombre más longevo del mundo. Don Cosme está con nosotros. ¿Hola? Don Cosme, ¿me escucha? ¿El qué? Don Cosme. ¿Marito? Va a estar difícil. Don Cosme. ¿Marito? Don Cosme. ¿Marito Sanabria? Don Cosme, Johnny W. le habla. Johnny Walca. Don Cosme. Parece que usa el cinturón, mi hijo. Don Cosme. Don Cosme. ¿Sí? ¿Sí, cómo le va? Le habla Michel Torino, acá también otro integrante del programa. Sí, querido. Quisiera saber cuántos años tiene y cómo usted llegó a enterarse que es el hombre más viejo del mundo, el más longevo. Porque me dijeron. ¿Y qué edad tiene, Cosme? Me acuerdo. Muchos años, así que... No. ¿Dos cifras o tres? ¿Eh? ¿Dos cifras o tres? Tres cifras. Tres dicen cifras. Que cuatro o cinco cifras. Cuatro o cinco cifras. Sí, claro, no se acuerda. Será el secreto, ¿no? ¿Usted recuerda algo de su infancia, don Cosme? Todo. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando usted era un infante, cuando usted era un crédulo niño que jugaba con... Con momias. Sí, no sé con qué. ¿Con quién? Con momias. Con momias Kazam. ¿Cómo? Don Cosme. ¿Que a qué jugaba, sí, don Cosme, sí, de chico? ¿A qué jugaba? De chico, sí. ¿A qué jugaba? Con un ojo de chico. ¿Con qué? Con una escarapela. Con una escarapela, claro. En esa época se usaba la escarapela que se clavaba en él. Iban pinchando en el cabildo, iban pinchando y yo era chico. El ojo derecho. Claro, calculaban todos el pecho, claro, de los adultos. Muy bajo. La tetilla masculina, metro 70. Don Cosme, en tantos años de vida, ¿no? Quisiéramos saber si usted recuerda algún momento feliz o si como balance de vida su vida ha sido feliz. Ah, las putas, mijo. Cómo me gustaban las putas. Don Cosme. Así se decía. ¿Eh? Así se decía la madama. Claro, a la puta, qué lindo ser feliz. Es decir, ¿no? Algo así es. Teníamos una cubana. Don Cosme, ¿usted tiene familia? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Tiene bisnietos? Creo ¿tataranietos? Sí, ¿qué más? Creo que debo tener, sí. Claro, no se acuerda. ¿No lo ven? ¿No lo ven? Me ven, pero me olvido el rato. Usted me dice, hola, papá. ¿Papá qué le digo? Don Cosme, ¿qué tiene puesto usted en este momento? ¿Cómo se está vistiendo? Todo viejo, de más de 100 años, usa pijama y se mea. ¿Usa pijama a rayas, con algún motivo en especial? No, voy a tener osito, boludo, a rayas, clásico. Tengo azul, ¿no? ¿Azul? Y pregunta si es azul. ¡Laura! ¿Esto es azul? Está en pareja. Azul, dice Laura. Perdón, ¿usted está en pareja? ¿Cómo que no son Laura? Don Cosme. ¿Quién eras, Laura? Dígame una cosa, don Cosme. ¿Cómo se llega a esa edad? ¿Qué hizo usted en la vida para poder llegar a esa edad? ¡A la miseria, nene! Tiene buen humor, Cosme. Bueno, don Cosme, para mensaje, cerrar, me gustaría que nos deje un mensaje para los y jóvenes. Por ahí un consejo de cómo llegar a tanta longevidad y por primero qué. Primero le voy a pedir si me puede hacer un favor, porque el muchacho se fue. Si me ¿Jesús? Pueden abrir la puerta, porque... Y me sacaron a la tarde, me entraron a la noche y me apretaron la sonda con la fuerza. Y estoy con la vejiga que exploto. ¿Y qué necesita, don Cosme? Una tijera. ¿Que le abra la puerta? Claro, o que me descanalicen. Bueno, don Cosme, ya le vamos a mandar a alguien de producción. Me cague. No puede dar ni un mensaje para... Para un consejo de cómo llegar a la longevidad y por qué llegar a la longevidad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo lindo de llegar a viejo. Hola. ¿Se olvidó? Lo lindo de llegar a viejo es que te pueden cortar en cualquier momento. Y no te das cuenta. Porque por ahí la hora agarré y se puso a ver la televisión. Porque ni se acuerda que estaba hablando por teléfono. Eso es lo lindo de ser viejo. Ay, me empezó a entrar un calorcito importante. Estuvimos con Jesús Catedral, sí, que ni siquiera pudo cerrar el móvil. Se fue, te le da el micrófono a los tipos y se va. Se va. ¿Cuánto le pagan a ese hombre? Nada, no tiene ni ganas de hacer el programa. Y debe meter un bolo y otro bolo y otro bolo. Claro, de ahí raja, te mete uno. Claro. Ese, ¿sabe cómo va a terminar? Como Gilda. Viste que Gilda se pegó el palo porque metía bolo, teatro. Pom. Bueno, este Jesús va a saber que va a terminar como Gilda. Sí. Hecha mierda, en un micro. De la felicidad estábamos hablando y nos preguntamos, desde producción me preguntan si existe el final feliz realmente. Sí, siempre. ¿Es feliz el final o es feliz el proceso? Dicen que la felicidad es el camino hacia... No, como un final feliz. Dícese que la felicidad es el camino hacia un objetivo. Una vez concretado el objetivo, entra como un espacio de angustia, de ausencia, ¿verdad? Claro. Y busca otro, y busca otro, y busca otro. Supuestamente, o sea, estamos todo el tiempo detrás de la felicidad. Hay un alto porcentaje. Sí. El 23,4% de las parejas que se casan se terminan divorciando cuando terminan de hacer su casa. Uy, la concha. Cuando está la casa definitivamente terminada... Que le voy a llamar a la negra y que no venga a revocar ese hijo de puta. El objetivo entonces... El 32,4%. Sí. ¿En qué momento? Los matrimonios se separan cuando se va el último hijo a vivir a algún lado. Ahora se separa menos la gente porque los pibes se quedan que los mantengan hasta los 40. Claro, ahora se separan porque se pelean por el pelotudo que tiene 40 años y se quedó. Exactamente. Discuten por él. Y escuché también una gran estadística que es que el 73,4%... de los hombres o mujeres que se casan con sus amantes, sí, fracasan. ¿Por qué? Porque ya pierde el gusto. Porque si yo tengo un amante, esa persona es prohibida. Cuando legalizo que me quedo con ella, ya dejó de tener el gusto de por qué yo estaba con ella, que era la prohibición de poder estarlo. Entonces... El 70,4% fracasa cuando deja a su familia. Es muy bueno lo que están diciendo ustedes. A mí me fue bien. Es muy bueno lo que están diciendo, si se interpreta de una forma metafórica, ¿no? Sí. Ustedes están diciendo... La torta, ¿viste? Con los colores. Sí, la felicidad es como esa zanahoria mecánica de los conejos de carrera. Bueno, mecánica. ¿De conejos de carrera o de caballo? O el conejo del galgo de carrera. Claro. O, perdóname, o las minas... Claro. O perdóname. No, porque también hay carrera o de conejo. El galgo del caballo de hay carrera. Hay carrera de conejo. Que sí. En vez de salir un conejo de goma, sale una zanahoria de goma. Corre, pero con ventaja. Sí, claro. No corre mucho. Para mí la felicidad. Aparte, el conejo tiene sexo incluso en el camino, porque como es rápido. Sí, al toque. Bien. Al toque. Entonces, la felicidad es algo así: es algo que uno quiere alcanzar, y cuando alcanza, va por otra. Claro. Felicidad. Sí. Esto es como la mujer para mí. No, pero todo me lo llevas a... Sí. Porque me dicen de producción que yo tengo que ir por la rama femenina, dicen. Él por tiene el que defender, es una cuestión de género. Benny Hill, el famoso dramaturgo Benny Hill, fue uno de los que mejor representó lo que era la felicidad y estar corriendo detrás de ella. ¿O no recuerdan cuando iba el viejito ese, chiquitito, pelado, y aparecían, para que no pare de correr, tres minis abrían un sobre todo para que las alcanzara? Sí. Bueno, eso, el dramaturgo Benny fue el que mejor representó lo que es la felicidad. Con eso, todo el tiempo estamos corriendo detrás de esa mujer que se abra el piloto y se lo abre 3 o 4 veces. Y a la quinta, cuando te dormí no me toqué. O sea, ya la alcanzaste. ¿La felicidad para el hombre y para la mujer es lo mismo? Sí. ¿El concepto de felicidad? Me cuesta mucho interpretar. A mí me gustó. Sí, para mí, por ejemplo, el hombre también, yo me he llevado jabones de hoteles de alojamiento, pero no lo cuento. No lo contás. Y no saben dónde está. Y no lo guardas. Lo usas. En un momento lo usas. En realidad le duran menos. Lo usas porque te salva. Te salva en algún momento. Siempre, siempre está en el lugar que corresponde. El hombre busca la utilidad. ¿Cuántas veces fuiste desnudo? Hasta todo en los mojado? Recuerdos busca la utilidad. ¿Cuántas veces fuiste desnudo, mojado hasta la pieza a buscar el jabón del telo que estaba en la mesita de luz? Y mojaste todo el camino y cuando viene y entra ella dice: ¡usaste el jabón del telo! Porque ya sabe por el chorreado claro, de agua. Qué loco, dice. Es para lo único que salió, para eso o porque hubo un gol. Ay. Yo miles de veces le he mojado la pieza porque había gol. Desnudo. Ahora hace rato que no ducha. Sale de la ducha. Sí, no quiero ni ver. Necesito. Bueno, le despíalo. La reflexión sí. De estos momentos, señora Raval. Estamos con la felicidad, esa felicidad que se corre cada vez que nosotros queremos alcanzar. La mina con sobre todo. Yo creo que hay que acumular un larguísimo catálogo de muy pequeñas felicidades. El jaboncito. Para mí. No creo en eso de la gran utopía final, la gran felicidad que está allá, donde la vamos buscando, el horizonte que busca la humanidad o que busca el individuo. Yo pienso que es nada más que una suma de pequeños entretenimientos que nos mantengan con algún estado de alegría mínimamente permanente. Para después caer en ese estado fantástico, que es el de la angustia, del vacío, de lo concretado, para empezar a curiosear de vuelta, a ver si podemos alcanzar un pequeño estado de felicidad. Una felicidad como un polvito. ¿Existe la felicidad que uno se miente? Bueno, ese es el ¿cómo? Sentido de la felicidad. ¿Todo el tiempo uno se miente con la felicidad? Si no, no llega a ser feliz. No, yo creo que si hay no un hay momento mentira, que no. Es real. Yo creo que hay un momento que es real la felicidad y es el momento que uno está de mal humor. ¿Viste que cuando, por ejemplo, pasa algo que está buenísimo? Te caga, porque te agarra, el orto, te agarra mal. O sea, no hay forma de que eso te haga feliz, pero es lo más refeliz del mundo. Pero vos estás mal. Estás enojado por estás otra enculado. Cosa. Estás enculado, sí. Estás enculado por algo. ¿Te acordás, Rubén, que hacía 20 años que no lo veía, que lo querías ver? Sí. Vino la puta. Justo hoy, dice. Justo hoy. Que ponele, no sé, te enojaste porque, qué sé yo. Está el teléfono, decirle que no estoy. No encontraba el dentrífico, ponele. Porque el hombre se encula. Son cosas más simples que parecen que son tremendas. Por y el eso hombre pregunto. Las convierte en algo tremendo por un instante y de repente se acordó de Rubén. Pregunto a usted que tiene una capacidad de filosofar que me supera ampliamente. Sí. La felicidad para el hombre y para la mujer es lo mismo. Digo, en el sentido. Las búsquedas pueden ser de género, pero ¿se vive de la misma manera? ¿Se transmite de la misma manera? ¿Se expresa de la misma ¿A quién manera? Le pregunta? A él y a él. ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? Y... Perdón. Se quebró. No, este le hablas de la felicidad sí, y se moquea, pone, moquea. Llora. Debe ser cardíaco. Sí, llora o se está ahogando. Para mí no existen dos personas que sean felices por la misma cosa nunca. En la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Ni hombres ni mujeres, ni hombres con hombres, ni Pablo con Aldo, ni Aldo con Betiana. No, con Aldo con... Ni Betiana con Fabio, con ni Lili. Fabio con no, o sea, Aldo con Lili. Por comparativa, ¿no? Ah. Siempre es necesaria la comparativa para saber que el otro no está tan feliz para uno poder potenciarse, ¿no? Pero no, los motivos de felicidad en realidad son todos como muy, muy personales y cada uno tiene... Es muy típico ver mal a alguien y decirle, ¿sabes qué tenés que hacer vos? Te tenés que alquilar una buena película, comer papas fritas. Y el tipo dice, odio lo hago cine. Todos los días eso. Claro. Ahora yo digo, por ejemplo, llega el lavarropa automático que los dos querían comprar a la casa. ¿Cómo se representa la felicidad femenina y cómo la masculina? Vamos a un caso bien concreto y bien simple. Y bien machista. Lo conseguimos. Conseguimos nuestro lavarropa automático. Los dos pueden trabajar y los dos pueden lavar, ponele. Claro, pero digo, ¿cómo se le representa a cada uno la pienses felicidad? Pienses en vos, pensá en el mundo. Ponele. Claro, ponele dale. Que los dos trabajen y los dos lavan. Para los dos, ese lavarropa representa un momento de felicidad. ¿Por qué? Porque les elimina un tiempo de estar ocupándose de algo no, para pregunto. Poder utilizarlo en otro. Pero le voy a dar una definición. La comodidad no es felicidad. Perdón, hay gente que la comodidad y el lujo y el confort los hace feliz. Y hay otros que los hace feliz... tener un lugar para poder salir y tener un parque. Y hay otro que los hace feliz vivir en un departamento. No, son alegrías. No, alegría es llovizna. Claro, feliz llueve. Es tormenta. Y bueno, pero vos no podés ser feliz con un secaplato. ¿Vos? Por ahí él sí. Por ahí él sí. ¿Cuántas veces se puso a llorar con el secaplato? Yo en este momento ansío un secarropa. Ahí está, ansío. Ansío es una palabra re anoche grosa. Soñé con un secarropa. No, y boludo, se me va dando, se me va es el tender, boludo. Pensá en el secarropa. Sí, estoy pensando. Se te va a aparecer. Pensá. No, pensando en el secarropa tuve un tender. Qué loco. Bueno, de a poco. Pensá cualquier porque cosa. Porque soy de pensamiento débil. Soy de pensamiento medio alámbrico. Sí, no le pongo mucho. Igual te voy a decir una cosa. La palabra ansío, Johnny, lo va a lograr. Porque no hay. Conocí pocas personas que digan ansío. Sí, es mucho más que deseo. Sí. Escuché más encía que ansío. Porque mi abuelo era dentista. María Tito. Y Raimundo. No sé si estará Raimundo. María ya dice hoy presente virtual. Por primera vez conectada con la Copa Derramada por internet. Pero no está presente. Ay, ansío que haya es presente más. Virtual. Está escuchando el ansío programa de otra más. Forma. Porque empieza a variar, a mutar la forma de comunicarse en el mundo, en la vida. ¿Y hay fotos de ella o no? No, no importa. No, pero no es mío. No, mirá. Sí, papá, acá estoy. Ese es Raimundo. Ese es Raimundo. Sí. No era ella. Sé que es Raimundo. ¿Cómo podemos imaginar a... ¿Cómo se llamaba ella? María. Bueno, quiero que me... Ya que María está presente, quiero que me diga cómo es María. La bruja, como le dice mi amigo el rey. Entonces ya le dio una pista para que No. Él le dice la bruja cariñosamente. Claro. Es muy así, es muy mimosón. Es muy maradoniano decirle la bruja a la mujer. Pero dame una cosa. Por ejemplo, la mujer tiene en su aspecto físico grandes momentos de felicidad. Cuando la mujer, por ejemplo, va y no sé, va a un lugar a hacerse masajes y le hacen todo un tratamiento de cremas y le hacen unas máscaras. Y le hacen no natación. No arme estereotipos tan fácilmente. Pero todas las mujeres no son eso, por favor. Pero no dije todas, dije el 90. Bueno, casi ¿no todas. Escuchó? Sí, tienes razón, sí. Casi todas, sí. Casi todas, dije. Encuentran en su físico un momento de felicidad. Y encuentran un momento de felicidad, por ejemplo, en cortarle el pelo a los chicos. La mujer se alegra que haya ido a la peluquería y que le quede bien. Y al hombre... No se da, a veces no se da ni cuenta ni de cuando el propio fue a la peluquería. Porque no lo toma como un momento, lo toma como que es una hinchada de las pelotas. Me tengo que ir a cortar el pelo como que me tengo que ir a sacar sangre. Porque no existe la felicidad en dos personas de la misma cosa. O sea, no. Acá estamos haciendo una cuestión sexista, sí. Separatista, de sí. De algo que es para todos. Claro. La felicidad. No, casi todos, dije. No, la felicidad. Bueno, ¿cómo es una se expresa la felicidad? Con la peluquería. No, ¿cómo se expresa en el físico, en la cara? Saltando. Para mí, risa no es felicidad. No me miren porque no van a encontrar. No es felicidad. No me miren porque no van a encontrar respuesta. No me miren. Yo le voy a decir la una risa cosa. No es felicidad. Yo conozco un verdulero que no le conozco la risa y sin embargo yo sé que es un tipo feliz. Entonces... Y no le conozco. Y la risa no es. No. ¿Pero qué anda con barbijo? No. Nunca lo escuché en una carcajada. Lo he visto. No, no es feliz. Hacer tipo no una sonrisa a Carlín Calvesca. ¿Así? Lo que pasa es que la carcajada, la risa fácil, es como una especie de entrenamiento. ¿Qué es risa fácil? No, eso no es risa fácil. Esa es risa falsa. ¿No? Eso que el tipo dice, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Es un compromiso. O se va y dice, chao, chica. Nunca no, entendí por qué mágico. La gente se va y se ríe. Y dice, ay, muchas gracias, hasta luego, chao. No dije nada yo. ¿Cuántas veces por ahí le dice algo que no es de risa? Y dice, ah, sí. O le dice al carnicero, ay, ¿tiene lomo? Ay, no me quedó. Ay, bueno, no me voy otro día. Vengo. ¿De qué se ríe la gente? Boludo, así no va. Pero no, es un entrenamiento, es como la semana para jugar el domingo. Claro. Es entrenar, ponele, porque un día soy feliz y ya tengo el ejercicio. Perdón, yo, por ejemplo, aparte crea un personaje en el barrio que saben que él se comunica de esa manera. Que es Michelle, un tipo... quiero decirle algo. Por favor. A mí me pasa que me río muy poco. Sí, como el verdulero. Por ejemplo, tengo un día que soy feliz y hago fuerza y me empiezo a reír a los tres días cuando ya se me pasó la felicidad. Y me siento un estúpido. Porque la risa no va de la mano con la felicidad. Acá dice, la risa fácil es como una pepa. Ah, bueno. Ah, no, con una pepa. Ah. O sea, con membrillo adentro. No, a mí me gustan las... Hay una que son la pepa originales. Ya vamos viendo. Es membrillo. Sí. Es membrillo bien en el centro. No, la marca, no me acuerdo bien la marca. He escuchado, sí. Creo que era Simpson. Ok. 4 minutos faltan para las 10 de la noche. La Copa Derramada está prosiguiendo el camino a ser el 9 de mayo un gran día. ¿Por qué sería un gran día el 9 de mayo? ¿Por qué podríamos recordar el 9 de mayo del 2013? Dentro de 40, 60, 70 años, un programa de radio va a decir un 9 de mayo, pero en 2013 pasaba esto. Esto. ¡Viva la Pepa! ¡Ay, boludo! ¡Qué forma de hacer radio! La estamos pegando con todo. Che, hoy se viene en un ratito la AM del Gallo Pinto, la AM que tenemos. No, a mí me encanta el cómo le dicen. Ahí va a haber risas ahí de felicidad. Tenemos dentro de una AM, dentro de la FM, tenemos nuestro espacio para las AM y también nos están pidiendo para la SW y la FM, que era la frecuencia de radio corta. Ajá. Y el otro día me pidieron también para MP3. A ver si podemos hacer un programa para MP3. Para MP3. Estamos haciendo programas para MP3. Claro. Pero ¿cómo se llamaba la de frecuencia corta? La de frecuencia corta. ¿Cómo se llamaba la de frecuencia corta? La de MW era la M. Sí, WNZ. SW. MF. SW1 y SW2. Que era Short Wide. Sí, yo con esa agarraba Canal 2. Pero la verdad que Canal 2 no te agarraba en la tele, a mí me agarraba en la radio. En la radio. En SW1 me agarraba Canal 2. Sí. No veía, pero escuchaba. Y agarrabas a la partido. Al comando radioeléctrico. Sí. Y después decían, no, atrapamos una banda que tenían alta tecnología. Tenían un Winco, boludo. Claro, suficiente. Sabían dónde estabas y escuchaba todo en SW1. En un ratito vamos a estar hablando del caso que conmocionó a al Winco mundo. Con el auto, ¿viste? Porque, ¿cómo iban para Cholías? Iban con el auto, llamaban el Winco con el auto. Que son estos tres Falco. Hermanos, no se sabe si uno o los tres habían secuestrado a tres mujeres allá en New Jersey, Oklahoma. Toronto. En Toronto. Toronto. Una boludez. No me acuerdo en qué lugar. En Austin, Texas. Toronto. Los Yankees te hacen de cualquier cosa que pasa todos los días una noticia. Connecticut. Bueno, en un ratito te vas a enterar de todo lo que sucedió realmente porque es un caso. Sí, la copa, el gallo. Es tiene un caso móviles. Perdido. ¿No viene el historiador? Es un caso también, perdido. Por ahí venga el historiador con casos que alguna encontrados. Vez pasó. Póngame un poquito de música. Sigue Raimundo, sigue María, sigue Alejandra. ¿Quién más está? Háblenos al 466-6559 o al Facebook de la Copa Derramada, la Copa Derramada Radio. Sabemos que hay mucha gente que está dando vueltas. Juan me manda mensajes todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí vamos. Uno más, una caladita más. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.

Me gustaría alguna vez tenerlo y comunicarme con el señor de las postales, ese galleguillo. Ese galleguillo. Así como así se nos fue ya una hora de programa, así como así, así se te va la vida. Así se te va la vida, después querés que yo sea feliz. Y uno quiere ahorrar en felicidad para usarla en otro momento, ¿va? A mí se me ocurre eso, que es, me gustaría poder ahorrar felicidad y de repente poder venderla. Ahora, podría haber felicidad oficial y felicidad blue. Blue. La es felicidad blue, ¿cuál sería? Oh. Estaría muy por encima. Está de sobrevaluada. La felicidad para mí está sobrevaluada. Sí, porque... Y ya se lo voy a explicar en los 59 segundos. Con las alegrías ya estamos. Con las alegrías ya tenemos para mucho. Ah, con... alegría. Ah, qué lindo. Yo a mí me gustaría acumular felicidad de la mía, felicidad de la pura, para poder rebajarla y poder sacarle un poquito más de plata. Porque estaría bueno que... ¿Qué banco de semen estás hablando? Pero le va una felicidad chirle. Una felicidad chirle. Pero rebajo la felicidad. Por ejemplo, agarro y yo te vendo una felicidad, te vendo un combo de felicidad, te digo. Sí. Los chicos van a sacar buenas notas en el colegio, van a ser pibes contentos, que van a jugar y van a ser libres. Y vas a tener un matrimonio relativamente... Pero eso más no da felicidad, orgullo. Bueno, pero son combos. Nosotros, la agencia vende combos. Ajá. Te armo un combo, ¿qué es ese? Que como si fuera el Burger King con papas fritas y una gaseosa. Aparte de lo de los chicos. Y le ofrecés así por 50 centavos más, por un sí, peso le voy, más. Sí, le va agregando. No, acá no son 50 centavos, un poco más. Pero uno va agregándole cosas a la felicidad porque también va conociendo lo que el otro quiere. Y es importante ser un buen vendedor de felicidad. Tengo un mensaje de Ale que habla de la felicidad, justamente, que dice: para mí... No. Vamos a... Tenemos 5 oyentes. Por favor. Por favor, te lo pido. Pero... No puede. Léelo vos. Se llama Andafer. Basta. Léelo vos. Para que me tengo que poner los lentes. Bueno. Mensajes que nos llegan a la Copa Derramada. Tengo también mensajes en el celular, porque no hemos dado el celular. Dice Alejandra. Para mí, soy Amanda Berry. La felicidad es la zanahoria del burro. Mientras tantos tenemos la pequeñas buena. Alegrías. A ver con qué tonito me lees. Soy Amanda Berry. Escúchame, ¿cómo la zanahoria del burro que quiso referirse para mí al es miembro? Un mensaje erótico. Al miembro. Para mí es un mensaje erótico. Claro, que tiene que ver con... Pero ella no es erótico. Tiene que ver con la zanahoria del burro. Vendría a ser lo que persigue el burro. O sea, el burro no come zanahoria. El burro no suele comer zanahoria. Tendrías que ponerle un fardo al burro. Claro. Entonces, la zanahoria del burro es algo que nunca come. Sí. Porque no es el pasto del burro. No, el burro come zanahoria. Vos le das zanahoria, te la come. Decir una cosa, el burro come pasto todo el tiempo. El burro te la come la zanahoria, vos le das. Sí, pero el burro, te voy a decir una cosa, el burro es como si fuera el cabeza de tortuga con el policía federal. El burro no es caballo. El burro le tiene envidia al caballo. El burro... Caballo le tiene envidia. Al burro le gustaría tener ese porte del caballo. Al burro no lo apurás. Por nada del mundo. Vos pero le decís, son esos loco, que necesito que me entregues esta mochila urgente. Va al mismo que me cruce la montaña urgente. Y el burro va. Y al caballo le pegan un par de patadas en la panza y dale. Y corre. El boludo corre. Tienes razón, el burro es una El burro mierda. Va. El burro va a su ritmo. El no burro no lo apura nadie. ¿Sabes quién me hace acordar el burro? A Potente. ¿Por qué es gordo? No sé, me lo imagino al burro como si fuera... Ah, pensé que era el jugador de Boca. Sí, por ejemplo, es jodido si jugaran al fútbol los caballos contra el burro, chocar contra un burro. Bien, pero tiene que ver la zanahoria, sí, la zanahoria del burro. Rompe todo, el burro es como un Chevrolet 400. Aparte, el problema en los tiros libres, ¿cómo se tapa el burro? No, ni se tapa. Cuando hace barrera. No lo ponen en la barrera porque es muy bajo. Calma, calmaos. Lo tapa el otro 6 burros, ¿viste? Claro. Porque 5 en la barrera y 6 los tapan a los de la barrera. Calma, calmaos. Mancío. Calmas, mis burros. Sí. Mis burros. Che, estaba frío, tomás como Coca-Cola. Estoy muy sediento últimamente. La zanahoria del burro tiene algo que ver con algo que nunca tiene el burro. Y es verdad, la felicidad no puede ser con algo que uno tiene todos los días. La felicidad no se da. No se le da siempre zanahoria al burro. No, porque eso sería, ¿sabe qué? Sabiduría. Bueno, ese es otro tema, es otro programa ese. Claro, poder ser feliz sí. con lo mínimo que se tiene todos los días está vinculado a cierto estado de sapiencia de una persona. Sapiencia. Que no se engancha con esto de que para ser feliz es necesario tener determinado alcance de esto, de aquello, de lo otro. Entonces el chabón es feliz. Y se alcanza una felicidad. ¿Y se alcanza una felicidad madura? ¿Madura? No, sí, una felicidad. ¿La felicidad madura? No, la felicidad madura es la felicidad intelectual, esa felicidad que dice, soy feliz. Y no sos feliz. Eso es maduro. Eso es un intelectual maduro. Maduro es. Feliz maduro. Soy feliz, chico. Claro. Sí. Soy feliz. Ha fallado la seguridad. Ha fallado la seguridad. Con la memoria del comandante. Porque se cagó todo. Ese es maduro. Pero te voy a decir una cosa: la felicidad madura, ¿sabes cuándo se alcanza? Cuando ya pasó. Yo le explico una cosa. Sí. Si hay algo. Cuando ya pasó. Si hay un camino para transitar. Sí. Que no es el adecuado para nada hacia la felicidad, es el de la madurez. Una medida que va madurando va perdiendo felicidad. Obviamente. Puede alcanzar algún estado de satisfacción, de paz. Le voy a decir algo por ahí feo. La felicidad es una cosa, es un juego de chicos. Por ahí le voy a decir algo feo, feo, pero feo, ¿eh? A ver. Pero para mí, para hombres. ¡Qué asco! Decilo. Para mí, para hombres y mujeres, no estoy hablando de hombres. Otra vez arranco. Para mí, para hombres y mujeres, hay un momento de la vida que hay que empezar de nuevo. Aún habiendo vivido 30 o 40 años siendo feliz. Pero hay un momento de la vida que hay que empezar de nuevo. ¿Y qué dice? Hoy, por ejemplo. Y no estoy hablando de separarse, ¿eh? Digo empezar de nuevo. Para ser feliz. Sí. Porque es un momento que se agota. Es como una berredi, ¿me entendés? La felicidad. Claro, hay que levantarse. La tenés de una forma. Tienes razón. Una mañana hay que despertarse, ve a estar la mujer al lado y decir, ¿qué hace usted acá? No, pero claro. O por ahí agarrar y cambiarse los nombres. Ella se tapa y dice, sí. ¡Ay, por Dios! Sí. A ver, chicos, creo que no nos estamos no, pero lo mío era entendiendo más profundo, o no nos estamos explicando, sí. Porque acá me mandan los oyentes que dice. Es una película triple X. La tabla del baño. ¿Cómo? Es una película triple X. ¿La felicidad? Con la del burro. Ah. Y se hace, y dice, la felicidad es cuando está madura. Entonces no sé si nos estamos explicando. Me parece que nosotros estamos como muy filosóficos y sí. El público está y muy la gente chabacán, es netamente fálica. ¿Qué le pasa? Sí, va al grano. ¿Qué esperan? Entonces, ¿qué esperan? Que digamos culo. Pis, caca, ¿qué años esperas? Trabajando. ¿Por qué? Años trabajando. Mirá, seis más entraron. Dijiste cuco. Dos por cada palabra. Pero vos fijate, ¿no? Tantos años de trabajo, es decir, tantas reuniones de postproducción, muchachos, como hemos tenido. De postproducción. Noches sin dormir. Tanto esnique. Tantas noches sin dormir. Tanto café. Sí. Tanta carita. ¿Para tanta qué? Mueca. ¿Para qué? Que esperen de vos. Para que haya que decir culo. Ya. Momento de interrumpirnos. Absolutamente, estábamos en un lindo instante, estaba pasando un feeling lindo. Llamame, boludo. Nos vemos. Nos mantenemos en contacto, sí, dale, nos mantenemos en contacto, pero es momento de cortar este programa para dar paso a la M que tiene dentro de nuestra FM. La Copa Derramada, respondiendo a la ley de radiodifusión 1978, se propone. No solo por obligación, sino por convicción, dar en este espacio de FM de la Copa Derramada el lugar a la AM, bien nuestra, bien argentina. Nos despertamos, nos levantamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño. Y mientras una mano lava la otra, las dos lavan dinero. Corrupción y actos de infidelidad. Es que así somos, pucha. Así somos. Somos Franchelas, Emilio Dicis. Somos Amarita Fortabache. Somos la Natas, la Borlas, la Escoria. Somos argentinos que nos levantamos. Y como todos los días, le damos inicio a la mañana del gallo pinto, que así empieza. ¡Titulares! Noticias para el gallo pinto. José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba y aspirante en el 2015 para la presidencia de la nación, aseguró que es una opción renovadora para la patria. Entre tanto, Roberto Lavagna, que compartió la mesa grande del peronismo, sugirió que como primera medida es la de proponer retirarle de la mesa el fernet con cola. Adelazota. Tantas cosas han pasado en comunicaciones. Estaremos en un rato nomás en la M de Gallo Pinto con un caso que conmovió a la población mundial. Pero mientras tanto, ¿qué tenés que saber para andar por las rutas, por las avenidas, por las calles, por las cortadas? por las intersecciones que pueblan nuestra república. Torre de Tránsito, atento, Torre de Tránsito. Muy buenas mañanas, Gallo Pinto. Informa aquí Torre de Tránsito, de la Estación Central de Control de la República de Moreno hacia todo el país. Acceso a este es un quilombo, Gallo Pinto. Altura Castelar hasta La Japi, sentido a Luján por Ruta 7. Convenientemente tomar colectora, no ubicarse hacia el lado de la banquina derecha. Congestión en ambas manos, no circular por banquina, ni en ambas manos ni por la derecha. Parece que no... Ah, no, está cortado acá, Gallo Pinto. Tren Sarmiento con demoras, un tren cada tanto. Viene lleno hasta las pelotas, así que cuidado, amigos. Informó para el Gallo Pinto desde el Centro de Control de Tránsito, Milton Melgar. Muchísimas gracias, Milton. Ahora estamos mucho más prevenidos, pero para estar prevenidos, qué mejor que saber de política, de internacionales, políticas nacionales, policiales, economía, ocupaciones y negocios, sorpresa, vida y salud. Las noticias en el Gallo Pinto. Noticias por el Gallo Pinto. Consultado nuevamente por medios oficialistas sobre la represión en el borde, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri aseguró que la actitud de la policía metropolitana es un ejemplo de inclusión, dado que no discrimina y, llegado el caso, le pega a todos por igual. En secreto, para el Gallo Pinto, tenemos las escuchas de la policía metropolitana con el hijo de Raúl Ricardo Alfonsín. A ver qué hacemos con el borde. A ver qué hacemos con el borde. ¡Hay que pegarle a los locos, boludo! Y por suerte, el Gallo Pinto también está con la otra parte, el opositor. Pero quien fue el primer trabajador, el general Perón. Querido Gallo Pinto, te habla Víctor Laplace, aquí desde el Teatro Gran Rex, dándole un gran saludo a este famoso programa y que sabes tanto te aprecio, Gallo. Un saludo enorme para tu audiencia. Soy Víctor Laplace y te escucho. ¿Sabes cómo le dicen a Víctor Laplace, boludo? ¿Cómo le dicen? Gallego sin mano. ¿Por qué? Porque no coge nada. La información nos lleva al lugar de los hechos. El lugar de los hechos en este caso está lejos de nuestro país, lejos de nuestra madre patria, pero sí cerca de nuestra madre patria adoptiva. Allí en los Estados Unidos está nuestro movilero. Muy buenas noches. Hello, Gallo Pinto. Hello. Good morning for everybody in Argentina. Good morning. Estamos aquí precisamente para dar crédito y para llevar a la República Argentina un caso que todavía no pasa en Argentina, pero en cualquier momento va a ocurrir. Como ustedes sabrán, hubo tres pobres mujeres que fueron raptadas, que fueron tenidas en cautiverio durante mucho tiempo. Pero hay quienes han sido responsables de no haber hallado y de no haber encontrado eficientemente la manera de dar con ellas en el momento preciso. Estamos con uno de los responsables, o tal vez para la Argentina, para el mundo, para el urbe, para la orbe, irresponsable. Hello, how are you? Hello, hello. Good morning, Mr. Police. No le entiendo. Acá en Toronto, acá en Toronto. Tenemos otro inglés. Así como los chinos tienen los mandarines. Hablan mandarines. I want to ask you. Nosotros tenemos otro inglés. Yo soy nacido. Yo soy nacido. Soy el agua. Why don't you look for day? ¿Qué no ni farra? ¿Qué no ni farra? ¿Qué no ni farra? ¿Qué no ni farra? ¿Qué no ni farra? ¿Qué no ni farra? ¿Qué no ni farra? Nosotros somos ciudadanos estadounidenses, nacidos. Nosotros vivimos cerca de la Torre Gemela. Yo nacido, se vivido y me establecido hasta que se cayeron cerca de la Torre Gemela. Y extrañamos el Ferne que tomamos en la ciudad de Cleveland. Y hace rato que no tomamos. Su pregunta, señor periodista. Estamos aquí, quiero informarle. Estamos aquí presentes porque hemos cuidado de esta casa como alguacil del condado de Cleveland. Mi nombre es John Tire y estoy a cargo de la investigación de la desaparición. Desaparición, dicen. De la joven Sina Delsus. Amanda Avergy y Michelle Ney. Michelle Ney, tres vidas rotas. Well, you're talking about Amanda Berry, Gina de Jesús y Megan Knight. Nosotros fuimos... That were broken. Hemos limpiado las... That were broken because they were wrapped. Yo en persona he venido a esta casa cinco veces. Le he tocado a este invento muchacho, ¿no? Y le he preguntado, acá, ¿tenés alguna secuestrada? ¿Tenés una secuestrada? Y me han dicho, no tenemos. Porque también eran estadounidenses los que vivían en la casa. And what did he say? Eran three, hermano. Y le he preguntado, ¿acá tenés secuestra vos? Y me han dicho, no, te lo juro por mi hermana. No, dije. Rajemos el condado. Porque yo recuerdo cuántas veces he ido a esa casa y en esta casa no hay más nadie. Soy Amanda Berry. Momento que están golpeando, señor periodista. Soy Amanda Berry, quiero salir. Momento que están golpeando, señor periodista. Ayuda. ¿Quién habla? Ayuda, Argentina, che. Ayuda. Ha quedado un policía dentro de la casa, escuchamos. Avisen en Berry, son la... Bájame la red de los móviles, que no escucho nada. Avisen en La Plata. Bájame la red de los móviles, que no escucho nada. Avisen en La Plata. ¿Quién? En directo para la mañana de Gallo Pinto. Estamos en comunicación con el policía que está... Dígame su nombre. En la investigación, a cargo de la investigación de Cleveland, con el alguacil, con el sheriff. Y en estos momentos están entrando a la casa. Al parecer no había nadie. Dígame su nombre. Dígame su nombre. Y han encontrado a alguien. ¿Quién es? Hola, soy Julio López. No. Imposible. Imposible, no. Imposible. Yo rastro, está a casa ahí, Julio López. No puede estar en la casa. No puede ser. Imposible. ¿Qué viniste? ¿Qué te toma tu nariz, fue negro culio? Debe ser un borracho que habrá quedado ahí adentro. O el cocaíno, mano, del que hace con lati y sacase los cadáveres. Porque en lo que hace el secuestro... Nosotros no aparece el cuerpo porque recuperamos a rescatar al ser secuestrada. Y nosotros encontrarla, deja de ser secuestrada y se convierte en rescata. Entonces nosotros cuando entramos lo primero que le decimos, ¿qué le decimos? Recátate loco, porque te vamos a sacar de acá. Como policía, como alguacil de Cleveland. Abre la puerta. ¿Quién golpea? Desde luego. Raúl Ricardo Alfonsín, desde luego. No, aquí no hay nadie. Este está al pedo. Che, se ha quedado otro policía encerrado. Con la democracia se esta, no, átalo. Poné la cinta a la boca. Increíble lo que estamos viviendo en la M de Gallo Pinto. Están apareciendo, al parecer, muchísimos más cuerpos en la casa de Cleveland. Veamos quién más está allí. ¿Quién golpea? ¡Soy Amanda Berry! ¿Quién golpea? Rosa tan maravillosa como blanca. Hola, ¿cómo estás? ¡No! Soy Roberto Sánchez. ¡Tú se has muerto, cacho Castaño! ¡Sáquenme! ¡Tú se has muerto, cacho Castaño! ¡Ay, Rosa! ¡Roberto Sánchez! ¡Roberto Sánchez! Pero no, estás equivocado, porque Roberto Sánchez no tiene bata azul. Roberto Sánchez tiene bata roja y este está con bata azul. Está equivocado, esta casa está limpia, señor. Hemos cumplido con nuestro deber y desde aquí, desde la ciudad de Cleveland, que lo mandan, un gran saludo a toda la policía de la provincia de Buenos Aires, que tan gentilmente nos copian y que cada tanto le meten un bombazo a un testigo. Cuidado. Hola, Gallo Pinto. We are transmitting for Cleveland. Les voy a hablar porque soy trilingüe. Les voy a hablar en argentino. Please to meet you. Yo también. ¿Micho? No, Micho, no. Desde aquí, Turco Garcán. Para que Chopin. Muchísimas gracias, Turco. Y como nos debemos a nuestro público, nos debemos a la actualidad, nos debemos a las noticias que están sucediendo hoy en nuestro país o en algún lugar que a vos te importe. Porque a mí me importás. Noticias para el Gallo Pinto. Los científicos ingleses aseguran que están en condiciones, de acuerdo a su manejo genético, para reproducir un auténtico hombre de Neandertal. Otros científicos entienden que la es absolutamente innecesaria, porque ya tienen uno y se llama Cameron. ¿Sabes cómo le dicen a la mamá de Cameron? ¿Cómo le dicen? Trata de cumpleaños. ¿Por qué? porque cuando apagan la luz todo le meten el dedo, boludo. Para la mañana del Gallo Pinto tenemos que saber cómo va a estar el fin de semana importantísimo para toda nuestra sociedad. ¿Y qué tenemos que saber del fin de semana? El tiempo, ¿no es así, Gustavo? Así es, Gallo Pinto. Vamos al estado del tiempo. Muy buenas mañanas, Gallo Pinto. El tiempo estará... El templo. Me hacen poner nerviosa. ¿Va a ir a misa? El tiempo estará nublado, parcialmente nublado. Estará despejado por la tarde y es probable que salga el sol. Por la noche, buen tiempo. El fin de semana no se presentan lluvias. Informó, corto, para el estado del tiempo, para el Gallo Pintos, Doris del Valle. Muchas gracias, Doris. Se descompuso. Para cerrar la mañana del Gallo Pinto, damos pie a lo que llamamos el mensaje de los oyentes de la mano de Ricardo Darín. Hola, Gallo Pinto. Soy Ricardo Darín y estuve realmente muy conmovido porque encontraron a estas tres mujeres. Les agradezco que nos hayan informado, que nos hayan dicho los nombres, y es bueno que de una vez por todas eran responsables. Hacé tu denuncia, Ricardo Darín, a la AM del Gallo Pinto, todas las mañanas. Hasta la semana que viene, cuando te diga Good Morning, aquí empieza Bien Nacional del Gallo Pinto. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

la hornalla, me hago el cafecito, me molesta mucho el calor, entonces es medio que salir te da esa cosa de frío, pero a mí me pone de muy buen humor el frío. Yo hablaba hace un ratito de... A mí me pone de muy buen humor... Te reís, boludo. Poder despertarme solo. Hablábamos hace un ratito lo lindo que es despertarse solo. O sea, ¿tu mujer que duerme en otro lado? No, sin un externo agente que te despierte. Ah, que no hay despertador. O horario, una persona, nada. O un despertador. Usted se despierta cuando ya descansó y se despierta. Exactamente. Eso me parece que te cambia la forma de encarar el día. El despertarse con... Despertarse y hacer, el sueño hacer acabado. Y hacer modorra y levantarse o levantarse inmediatamente. ¿Le puedo decir una cosa? Esto es casi como cuando ese juego es ella dijo y el otro dice ella dijo qué y el otro dice dijo qué vos. Esto es lo mismo. Porque yo iba a contar cuál era mi momento de buen humor y es que continúa lo que están hablando. Es re loco, boludo. A ver... Mi momento de buen humor es cuando me levanto también. A ver, qué loco. Y tengo el tiempo para hacer lo que en ese momento me gusta hacer. Y hace frío. Y hace frío. Por ejemplo, me levanto sin que nadie me despierte. Me levanto. Ahí coincido. Muy bien. Y abrigado, porque hace frío. Porque es que el juego. Y es el momento de desayunar. 9:30, 10:00. ¿Para qué? Epa. ¿Para qué? Para que a las 12:30, 1:00 sea el momento de comer. Entonces ya engrano un día que en todo el tiempo no. Me va... ¿En grano no? ¿Cómo? No, en grano no. Entonces ya empiezo a tener un día que me va poniendo cada vez de más buen humor. En grano es de mal humor. Claro. Me engrané. El de buen humor no tiene que tener la palabra engrano en su vocabulario. No, me engrané. Jamás. Me engrané jamás. Y cagaste. Me engrané no. Entonces digo, cuando acoplo. Tengo... Claro. Acoplo. Acoplo. Bueno, acoplo. Ese es mi momento de buen humor. Cuando me levanto y temprano y... Consigo mismo. No puedo decir en grano, acuérdese. No, en grano. Bueno, y me cagaron porque yo tenía más o menos todo armado. Y era esa la que me era mi líder, mi palabra líder. Bien, pero está bien. Tiene que ver con despertarse a la mañana. Sí. Y tiene que ver con un tiempo para hacer lo que quisieras hacer antes de hacer lo que tenés que hacer. Sí, no apurado. O sea, es previo. No apurado. Y el post, digamos, una vez que uno hizo lo que tenía que hacer. No. Es importante tener un tiempo para llegar, por ejemplo, uno a su casa y decir... Antes de comer, voy a hacer tal cosa. O, por ejemplo... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tal cosa. Por ejemplo, a mí me da mucho mal humor cuando no me da el tiempo si tengo ganas de ir al baño. A quedarme tranquilo. Bien, acá estamos con un síntoma que tiene que ver cuando uno está apurado... Me cortaron lo de producción, ¿eh? No, las cuando... enseña para que me corte, porque... Cuando no uno está apurado, o el apurado, el vivir acelerado, no da con el buen humor, por ende, no da con la felicidad. No, hay veces que da con el buen humor. ¿Cómo? No da. Hay gente que se volvería loca si no estuviera apurada. No, hay gente que se volvería loca. Ah, sí, hay gente que se volvería loca si no estuviera apurada. Yo veo que hay gente que parece que lo disfruta. Sí, pero... yo veo gente ay, que llegué justo antes que cierren el negocio. Ay, si me voy porque tengo que chicar a colegio. Ay, porque no. Corren. ¿Saben por qué? Hoy no paré. Sí, ay, no. ¿Qué felicidad le da no parar? Estoy a mil. Sí, no. Yo estoy a mil. Ay, no, estoy re contenta. Tengo 5 laburo. Claro. Te has hecha mierda, ¿no? El jueves no te puede levantar más si tenés 5 laburos. No me digas que está contenta, hasta el jueves puede estar contento. Es verdad. El viernes ya no está más contento. Hay gente que disfruta de contarte de lo atareado de su día. Totalmente, que no le alcanza el tiempo, por ejemplo. ¿Y vos cómo está? Es un carajo, le decís. ¿Vos? Y en ese caso, para vos, ¿sos más feliz vos o es más feliz ello? Ninguno de los dos. Claro. En comparación, ¿vos te sentís mejor o peor que el otro? El que cuenta no es feliz. ¿El qué? El que cuenta no es feliz. Claro. Y yo por eso me llevé matemática hasta séptimo. Claro, eso es muy cierto. Eso me parece que hasta es... séptimo. Yo quisiera... Pues bajame un cachito la música. Yo quisiera quedarme con esta frase de él. Quédate. Creo que lo más importante que se ha dicho sobre la felicidad... Apropiátela. Este... Apropiátela. Es tuya. No, tampoco es para tanto. Apropiátela. Lo que quiero decir es que el que es feliz no lo cuenta. Tortúrame. Es como el que sale con muchas minas... No lo cuenta. El que hizo muchos goles en toda su vida... No los cuenta. No los cuenta. Y ojo que hay personas que simulan ser así y en realidad no lo son. Lo cuentan, cuentan y cuentan. La felicidad, entonces... ¿Cómo caemos en un nivel de...? Es... De mierda. De mierda. Un pedido que queda a tu cuenta. Si tenés catering. Qué místico que es la felicidad. Hay gente que se la pasa hablando de las noticias una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Uh-huh. Hay otros que hablan una semana, semanas, tres semanas. Uh-huh. Hay quienes que se la pasan minutos y minutos hablando de lo mismo. Nosotros a lo importante le damos tiempo al tiempo. Y el tiempo en la Copa Derramada es simplemente 59 segundos. Se recibió. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Por aquel entonces de la niñez yo solo vivía, porque de vivir se trataba la vida. Pero en un momento la nombraron y todos la querían. Escasa, por lo tanto, sobrepreciada, estaba contraindicada en los prospectos de todas las religiones. Por eso, los costos sufridos para obtenerla crearon un mercado negro. Y son tantos los esfuerzos y el tiempo que demanda conseguirla, que cuando se la tiene, la sonrisa se congela, la mirada se estupidiza y por la comisura de la boca se derrama una baba viscosa. Entonces, los que cuando llegaron encontraron el boliche vacío, de bronca nomás intelectualizan y la juzgan como estúpida. Hoy pienso que no me interesa la felicidad. Eso sí, quisiera, morocha, que tu felicidad me elija. No le tengo miedo al contagio, porque de algo hay que morir. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. 22:43 de esta noche de jueves. Y llegó el momento de reflexionar. Porque para saber de qué estábamos hechos, la Copa Derramada presenta el valor de nuestros órganos. Con ustedes, en el rincón azul, el esqueleto. En el rincón verde, la placenta. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. Buenas noches, papá. Vengo aquí, papá, a presentarme, papá. Como la placenta, papá. Se parece más a un DKW, le diría, un motor de dos tiempos. El sentido particular de la placenta. ¿Qué se siente estando conformado en ese estado de extraña viscosidad, de contención? Mirar siempre para adentro, estar de espalda al exterior. Cuando pueda aflojar con el Papa, ¿me podría comentar algo? Estoy cónico, Papa. Papa. Pégame un susto, Papa. Estoy cónico. Buenas noches. Mi nombre es La Placenta. Y con el honor que represento en ser... Es muy simpática, es una divina. Placen, sos una divina. Señoras y señores, con nosotros, el esqueleto. Bueno, primero quiero saludarlo a todo. Esqueleto paraguayo. Quiero saludarlo a todo. Nosotros nos sentimos discriminados, los esqueletos, porque no... Mierda, ¿eh? Nosotros no formamos parte de los órganos, así a simple vista, pero el esqueleto... O sea, no hay donación de esqueleto, ¿por qué? ¿Qué se siente ser un chasis? ¿Por qué? ¿Por qué no hay donación de esqueleto? Momento, le quiero explicar. No suele haber donación de esqueleto, porque si no, el cuerpo queda como una ameba. Yo quiero, o sea, tener salida al mar y tener donación de esqueleto. Papa. Papa. Chupillena. ¿Cuál es el valor para la placenta del esqueleto? Que está siempre de espalda al mundo y está casi mirando la columna vertebral. El esqueleto para nosotros. Te sostengo, boludo. El esqueleto para nosotros es como si fuera el cartucho de lápiz. ¿El cartucho? Yo ando ajo y limón. El lápiz. Papá. Podría expresarlo. Para nosotros el esqueleto es una Parker. Ah. Que tiene cartucho. Ajá. Él es el cartucho. Nosotros somos la tinta. Nosotros somos la vida. Señor. La placenta, papá. Es la vida, papá. Usted como esqueleto, digo, como representante del gremio de los esqueletos, ¿no le da un poquito de cosa? Esto es tan blanco, tan blanco. Nosotros nos sentimos discriminados nosotros nos sentimos hiperdiscriminados porque siempre nos pone blanco, vayamos al hueso. Juancito, vayamos al hueso. Vos callate que te la comes. Vayamos al hueso, vos, papá. A vos vayamos te la comes. Vos te la comes. O Tom Cruise no se come la placenta. Sí, Tom Cruise, eso hay que decirlo. O sea, te la comes. Yo conozco, papá. Yo conozco. Hermana mía. Que han sido canibalizadamente. A mí no me apuré. Papá. Comida por Tom Cruise, papá. Canibalismo. Esa es la ventaja que tiene el esqueleto, ¿no? Juancito, escúchame. Te hablo de lo más profundo. Perdón, ¿cómo es lo de Juancito? ¿Por qué Juancito? ¿Aleske? Sí. Yo lo conozco de que es papa, de que es chiquito, papa. ¿Pero por dónde viene Juancito? Ah, lo conozco de que era... Tenía un femurcito así. ¿Y usted que la sostiene? ¿Cómo le dicen a Placenta? A Placenta la llamamos... Ah, chacho. Maricón, se la comen todo, ¿no? No, contale, Juancito. ¿Sabes qué hacen con Juancito, la placenta? Se la tiran, boludo. ¿Qué se siente ser un futuro cosmético, por ejemplo? Porque hay mucho cosmético que se hace con pollo, ustedes con la placenta. ¿Quieres saber del pollo? ¿El esqueleto del pollo? El pollo. ¿Del pariente? Juancito, vos, papá. Vendo ajo en el limón. Yo te conozco. Juancito, yo te conozco vos de chiquito, papá. De chiquito, papá. Me parece que... ¿Quiere que vayamos cerrando o tiene alguna novedad para contar, nosotros Juancito? Callalo, Juancito, papá. Nosotros los esqueletos primero queremos denunciar que no estamos en la lista de órganos, o sea, no hay donación de esqueleto que ocupe titulares. Juancito, y la verdad que queremos que esto se acabe. El esqueleto es tan profundo como la ameba, como el cerebro, Juancito, el hipotálamo. Juancito. Puedes seguir numerando. Juancito. Dale, habla. Venite a casa a comerte una milanesa con un papa. Cerrando nuestro bloque del verdadero valor de los órganos, vamos a hacer la evaluación. Yo no valgo nada. Yo no valgo una no lo va a creer. Yo no valgo una perla. Ah, papa. El esqueleto, sobre todo, si hace mucho tiempo que ha sido enterrado en algún lugar medianamente interesante. Puede llegar a valer alrededor un esqueleto completo de 7 millones y medio de dólares. 7 millones y medio de dólares es la evaluación estimada. ¿Me lo puedes dar de adelanto? Que no tengo un peso. No, no, pero no tiene dónde guardarlo tampoco. En los agujeros. Acá en los agujeros. Imagínate. Papá, acá en los agujeros. Y lo guarda vos y hacemos miti y miti. Y la placenta. Y la placenta. Y de acuerdo a cómo le viene. Espera que tengo otro. La boca agarra. La placenta está más o menos placenta, joder. Como un pote grande de crema Hinz. 47 pesos. Adiós, papá. La copa derramada ha presentado la cotización, al menos al cierre hoy de la bolsa de lo que vale la humanidad, del valor de la placenta, del valor del esqueleto. Igual, no se olvide, al fin y al cabo, no valemos mucho porque no somos nada. Qué importante concientizarnos sobre la donación de nuestros órganos. Sobre la donación, ¿no?, de fémur. Bajo costo, ¿no? Había en producción. Porque es muy claro. Tenés claro. Me parece que los profesionales que contratan para el, porque vos decís, ¿cómo que los profesionales? Es de primera mano. Estamos boludo. Acá, estamos con el órgano. Carne viva. Es de primera mano. Ojo, que pocos programas tienen Por ahí un esqueleto hablando esto, por micrófono. Vos te reís, pero esto a mí me lo habían sugerido y si quieren lo podemos hacer. No, no lo digas. En el quirófano del hospital de clínica. Claro. Como esto, los payasos que van a visitar. A mí me dijo el doctor Mendegui. Que, ¿doctor? Mendegui. Qué rico que es. Que no hace mandicrim. Que no hay problema, que lo podemos hacer en vivo cuando están operando. Aparte eso la pasan bomba, se cuentan chistes. Se ponen gorro. Eso te habla con el órgano, doctor Mendegui. Qué bueno, importante, ¿no? Porque así como por ahí hay mujeres o hombres también que le abran a las plantas. El que opera, por ejemplo, cuando abre y ve, porque es su pasión también. El tipo, aparte de ser un profesional, siente pasión por lo que hace. Cuando abre y ve, mira como si fuera tan fríamente que no, está... para nada. Vio que la gente, a mí me lo decía el doctor Mendigue. Como que le habla a los órganos, dice usted. Sí, le hablan. Como las plantas. No, no, esto déjame a mí, se lo sé. Le hablan. ¿Lo sabe? ¿En dónde lo aprendió? Porque le vendía tápera. No, esa es una época que vendía cuchillos criollos. Cuchillos criollos en los quirófanos. En los quirófanos vendía. ¿Cuánto habrán faltado un bisturí y usted lo salvó? Ah. ¿Acero de Tandil? Tráeme la chaira, tráeme la chaira, me decía. Cuchillo de Tandil te pone. ¿Vos sabés que la gente, antes de la anestesia, se ponía nerviosa porque escuchaba el ruido de la chaira con... No, tenía un motorcito con una piedra y hacía... Y ellos vio como la gente toca la hoja. Sí. Ellos están operando un riñón, te lo tocan, lo acarician, se puede decir que siente el riñón también. El médico, por ejemplo, cuando opera y abre al paciente, ¿no? Disfruta de eso. Siente felicidad. Claro. Sí. Porque es un logro. ¿Sabe que la felicidad es un logro? Es un logro y a veces es un logro. Hace una hora. ¿Cómo? Y a veces es un logro, porque a veces y a veces pasan un logro. Cosas, a veces es un logro, porque en el boliche no se las ve bien, ¿eh? No, es cuando un logro la porque luz, logro. Adentro de cuando te abre, claro, te pone cualquier cosa. Te pone chorizo colorado. Yo he visto sacar bolos fecales. Sí. Oh. Pero te digo una cosa, muchas veces me he comido un loro. Esa cosa de la luz del boliche, te baja un poquito y te realza la belleza. Me y gustaría que como programa demos un buen mensaje que es, pasan... Al médico cuando estén de última. Sí. No, para mí no vayan al médico. Es un lindo mensaje, un buen mensaje. Como para dar, ¿no? Yo pienso que hay que ir 20 minutos antes de lo de última. De no, última. Yo quiero que venga y me diga. Este, muy de última. Tarde. Para que de vez en cuando ese hijo de puta tenga un disgusto también. Sí, hay que morirse en el consultorio. No, y claro, ¿sabe para qué? Y en una escalera. En un sexto piso y que se corte la luz. Y del ginecólogo. Uno, por ejemplo, en el ginecólogo. No, se le morirse dentro del ginecólogo. Se le da un quilombo al tipo. Sí. ¿Le puedo decir una cosa? A mí me gustaría morirme con el que te mete el dedo. ¿Cómo se llama? El urólogo. ¿El urólogo? Sí, en ese momento. Y que, no sé, porque post-mortem le haga como un cuchillo el culo y le corte el dedo. Yo sería... Estamos entrando en un espacio metafísico. Porque cuando te morís dicen que te corta el culo, ¡pah! Sí, te hace una cuchilla. Sí, sí, sí. Yo sería una guillotina. Es una guillotina. Ojo que han muerto muchas parejas de gay así. Yo sería feliz. Porque le corta y ahí la meto miembro. El tema del día. Yo sería muy feliz, si cuando me muero en un consultorio y al tipo se le arma un quilombo terrible porque no me atendió a tiempo. Exacto. Porque si me atendía a las 4, claro, me salvaba. No, sí, pero me atendió 5 menos 4. Pero ¿sabés cómo hay que hacerlo? Hay que ir al dentista con un balazo. Es la mejor, es lo más efectivo, porque es imposible que te salve. Porque el tipo lo que tiene es un torno y lo que te hace es un agujero más grande. Claro. No te puede curar, te conviene. Andá al dentista, hacele juicio al dentista. No, no, te conviene el dentista. Un balazo al dentista tiene que ir. Aparte que todo lo que tiene para vender es más caro. Sí, para pagarle a tu mujer y a tu familia. Y que no te encuentre con el balazo en el sillón, todo como un sanguchito, como un crepé. 6 minutos faltan para las 11 de la noche. Estamos entrando ya en la última parte de la Copa Derramada. Todavía queda un poco más de sabiduría por compartir de nuestros amados... Sí. Correligionarios, no sé cómo llamarlos a ustedes, oyentes. Columnista y gente que nos comparte acá. Se viene en un ratito el consultorio del doctor César Cicielini. Todavía nos queda el reglamento y el reglamento del día de hoy tiene que ver con el reglamento de un secuestrado o de un secuestrador. Todavía no está definido por la producción. En estos momentos se están debatiendo, los vemos agarrándose los sanguchitos de miga. Cachetazo, sí. Sí. Ya tuvimos, ¿cuánto vale tu organito? Gorda, tuvimos ¿Está más gorda? ¿Viene Federico hoy? Pregunto, ¿viene Federico? Me dicen, ¿viene Federico? Fede viene. Federico con las historias de un paranoico en potencia. Vienen más postales. ¿Por qué bueno, eso? ¿Por qué le dice eso a Federico? ¿Lo presenta bien? No, no, son cosas que me escribe la producción, no me digas. Son o sea, yo soy la voz son que, unos pone, hijos de pu. Que pone el cuerpo, sí. ¿Sí? Te hacen poner la cara vos. Ah, nada falta. Que lo bueno no sale barato. sabes que lo bueno no sale barato. Sabes que lo bueno no sale barato. Sabes que lo bueno no sale barato. Toma condimento pa' tu sopa, papo. Esta manía, mira, lleva su arrebato. Voy a estar en casa haciendo nada. Si no me llamas, te llamo. Acércate que hay alegría, birra y melodía. Compartir un rato. Mira cómo va y sube, cómo sube y baja la marea. Mira cómo se cubre de nubes y mira luego cómo. Muchacho, la cosa está mala, pero la, no la seguimos montando. Prepárate que todavía mi timba sabrosa mija se está cocinando. Natalio la vista, la mira en carretera y ábreme la pista. Habana abierta, un lujo de artista. Desplegando su talento, no hay quien se resista. Siembra, siembra, que el hambre acecha. Y luego en primavera goza tu cosecha. Cuesta abajo y cuesta arriba, donde quiera que te planta. Vamos a mover los pies. Marinero, marinero, reme usted pa' donde es. Vamos a mover los pies. Y guarachando, guarachando, guarachando, como le gusta a usted. Vamos a mover los pies. Habana abierta contra ataque se destaca, como pueden ver. Vamos a mover los pies. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Vamos a mover los pies. Y marinero, marinero, reme usted pa' donde es. Vamos a mover los pies. Guarachando, guarachando. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda,

Peter. Sí. Hermano Winner. Te veo, no te veo bien, Robert, vos, ¿eh? Te veo medio... No, no, yo estoy muy bien. Si este me trae la media lunita. Sí, Pepe. ¿Con qué sucede? Traele la media luna al Robert, Pepe. Pero ahí Pepe. La pasan, no es penal. Antes de traerme. De vuelta. Dame un abrazo, Pepe. Es penal. Pepe. Sí, ¿por qué? Pepe. ¿Por qué no me abrazas a mí? Pero Federico. Vení. Este anda necesitando un poco de cariño, Robert. Dale un abrazo, Robert. Dale no, un abrazo. No, tampoco. ¿Qué pasa, che? Qué bueno, carucha, aflojá, papucha. Aflojá. Sí, tanto ¿qué te pasa, Federico? Está... No, ¿sabes qué? Te veo más gordito. ¿Puede ¿sabes ser? Que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que me lo decía el Pepe? Debe ser. ¿Sabes pues... que me lo decía el Pepe que te veía más gordito, Robert? ¿Sabes que me va a terminar cagando la harina? Yo voy a terminar siendo celíaco. No, pero bien, no, bien. Pero gordito saludable. Rozagante. Federico. Sí, sí, gordito. Pepe, que... ¿no está rozagante? Está rozagante, pero no, rozagante no, porque estoy medio colorado porque vine con la ventanilla abierta. Pero te ¿sabe? Queda bien, le queda bien, Robert, vine le queda la... muy bien, Robert. Ah, te queda hermoso. ¿Y los mocasines? Fede, pedite lo que quieras. Sí, vine, Pepe, te los compraste esta semana. Pepe, vení. No, estos son de antes, que vos me mirás. ¿Cómo te diste cuenta? Ah, no. Ah, yo pensé que era nuevo, Robert, eso. Pero ¿cómo te diste cuenta que...? El otro día le decía, Robert, yo, para mí esos mocasines son nuevos, los de Fede, están buenísimos. Esto se lo están metunando. Sí, no, para pero mí sí. El otro día, o sea, que te hinchan las pelotas que cuando vengo zapatillas. No, pero te quedan bien, no le digas, Robert, no le digas, le quedan bien, Robert. Federico, sí. Contate algo, ¿qué te pasó esta semana? No, no estoy bien. ¿Por qué? Para él, no, para él. No, no estoy bien porque, ¿viste que yo trabajo en la ferretería? Sí. Y vino Goncalves, ¿viste el portugués? Sí, que andaba con unos problemitas de plata. Sí. Y tenía pagada casi todas las cuotas del Toyota, ¿viste ese modelito nuevo que se ¡no! Toyota? ¡No! ¡Robert! Ese me lo quería comprar, Fede, yo te dije. ¿Te acordás, Robert, que lo vimos? No me digas que te compraste ese coche, Fede, me muero, te casi felicito. hacemos una vaquita y lo pagamos a medio. Necesitaba, viste, 50 lucas y me lo dio, viste, don Cosme, el ferretero, me lo prestó qué la plata bien, a pagar 100 Robert. Pesos por mes. No, te qué bien, no, una... ¿sabés? Hasta que termine no, de pagar Robert, 100 pesos no, por yo mes. No, me lo pagué. No, Robert, qué bien, comparto con vos, qué bien, Robert, que te compraste un auto, Fede, no me dejás terminar. Sí, pero ¿sabes lo que pagar 100 pesos por mes? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Pero no importa, lo que lo vas a disfrutar, ¿sabes? Sí, y con el ese seguro, coche. Hay que pagar el seguro también. Pero no lo disfrutás ahora, lo pagás después. A mí me encantaría, ¿sabes qué me encantaría? Que un día vos agarres el auto, es descapotable ese, ¿no? Sí, Fede. Ese se tira para atrás del techo. Que agarres el auto y que te vayas. ¿No querés venir a una casa que tengo en la costa, Fede? Yo te la presto esa casa. Pero, ¿cómo así? ¿Con sí, qué, sin ningún qué, costo ni nada. Vos pagame los impuestos, te lo ofrezco. Venite a la casa, andate con el auto si querés. ¿Pero Fede? ¿Por qué debes impuestos? ¿Porque andas mal de plata? No, Robert, no, decirle que no le debo nada. No, si eso era, no era de la tía idea. Federico, ese auto, ¿tiene airbag? Sí, tiene airbag. ¿Tiene aire acondicionado? Sí, por algo debe ser que tiene airbag, ¿viste? ¿Tiene? Debe ser porque el auto no es seguro. Porque si el auto fuera seguro, no tiene airbag. ¿Y cuántas no personas carga? Falta. Fede, no ¿cuántas personas carga ese auto, Fede? Y carga 4. Cómodo, 4. Pero a mí no me gusta llevar gente atrás, ¿viste? Qué hermoso. Porque en cualquier momento, hermoso, cualquiera, ¿verdad? Hasta el que menos pensaste, mete un caño. Qué lindo que te estés comprando un auto. Sí, la verdad loco, que, de verdad, que sí, lo pagás hoy, sí, lo disfrutás mañana. Sí, no, pues, al revés. Lo disfrutás mañana. Lo pagás hoy. Pero el Fede, la verdad, me pone re contento que te haya comprado ese coche. A venga ese abrazo, Fede. Sí, pero a mí... ¡Venga ese abrazo! Lo que me da... Lo que me da a sospechar... ¿Va, Robert, ya? Sí, me tengo que ir. Sí, yo también me tengo que ir. A mí lo que me da a sospechar es muy barato. Viste que lo barato se paga caro. Lo tengo que sacar a los chicos. Me pedí una media lunita con jamón y queso. Sí. Cómetela vos. Sí, sí. Me pedí un... Tráeme la cuenta, Pepe. Me pedí un champancito. ¿Vos sospechás que no está en buen estado? No, me pedí un champancito. Son ricas las medialunas. No le digas, Robert, son ricas las medialunas de acá. Cómetela vos. ¿Sabés qué? Acá tenés, Pepe. Está bien, está saludable. Estos dos para vos. ¿Quieren que le preste el auto? ¿Quieren dar una vueltita? ¿Ya lo tenés? Sí, se lo tengo acá en la puerta, el rojo. ¿Mañana? ¿Mañana qué? Mañana pasamos y vamos a dar una vuelta. Abrazo, querido. Abrazo, querido. Pues nos vemos. Chao. Qué lindo, boludo, que se compra. No, Robert, es genial. Mañana. Y si mañana, y seguro porque esto van a regalar algo, me lo van a chorear. Me lo van a chorear. ¿Cómo entro? Yo soy un boludo. Todo aquel que borra con el codo lo que escribe con la mano no es necesariamente inmoral. Tal vez tenga la letra demasiado grande. La Copa Derramada, un programa que solo por hoy perdona todos tus pecados. Una Copa Derramada. solo por hoy, solo por hoy, como dicen todos los centros de adicciones, solo por hoy, solo por hoy tenés que escuchar la copa derramada, solo por hoy tenés que dejar de escucharla porque se te genera una adicción. Que solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. ¿Cuántas adicciones tenemos que no? Esa es la ventaja de ser adicto a la copa derramada, es solo los jueves. Solo por hoy. ¿Y cuántas adicciones que tenemos que no existe un centro que nos cure, no? Por ejemplo, la gente que es adicta a la ropa. Claro. Hay un centro que te cure. Bueno, eso lo tenés. Hay un centro de Hangling, tiene un centro. No, no. Un centro nudista. Hay un centro que te cure de la ropa, que es el la factura de la tarjeta de crédito. Eso la va curando y llega un momento que ya no la puede usar más. Claro. Entonces la cura. Es una cura, hace un corte. Como el culo post-morte. Tenemos tantas adicciones como tenemos gustos en vida, ¿no? Un gusto se te genera una adicción en así, un abrir chocolate un bombón. A mí me pasó abrir, un gusto chocolate bombón. Me pasó un tiempo con el... Déjame decirlo. Sí. Abrir y cerrar. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora sí. Yo ¿cómo época... le cuesta abrir los no, ojos? Ah, trabajo. No cerrar. Cerrar es fácil. Claro, abrir. El problema es abrir. Claro. Por favor. Yo tuve una adicción durante 6 veranos. No diga, porque se cae un ídolo. No diga. Tiempo en la copa derramada. Me recuerdo de la berenja. Entrar en órbita. En la. Abrir los ojos. Reglamentación. Abrir y cerrar. Que regla nuestra vida. No, cerrar no es. Abrir y cerrar no es cerrar, cerrar. Te van para adentro. Tenemos reglamentos, tenemos leyes. Tenemos que seguir unos reglamentos y unas leyes para hacer gente que esté. De acuerdo la a una sociedad. Negra, ¿viste? Que los ojos para atrás. Sí, que esté. en composé. Ahora sí. Abrir y cerrar de ojo y composé. Ya composé. No, muy lindo. Leyes, normas, reglas implícitas y explícitas que todos conocemos. Siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Sony, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a... Reglamentos para todos. Y todas. Hoy... En composé con lo que pasó en el mundo esta claro. semana, vamos a ir a lo que es el reglamento para ser un secuestrado. Ah, así, muy finito, nosotros nos... Yo estudio composé. Ay, la norma está contenta, estudia composé. Nosotros... No, la norma, le falta una materia para recibirse de composé. Si hay una característica que hace a nuestro programa es ir con los temas del día y alivianarlos de tal forma que pasen desapercibidos, ¿no? Estoy tratando de remar. Reglamento entonces en la copa derramada para ser un secuestrado. Me gustaría que bajemos todos un poquito los tonos. Y que cada uno se pueda explayar ¿sí? en su sabiduría interna, en eso que intuye que alguna vez puede llegar a ser cuando sea un secuestrado o cuando fue un secuestrado, cómo se debería comportar en realidad alguien para ser verdaderamente secuestrado y no alguien capturado por un momento o alguien encerrado. O privado de su libertad. Encerrado. O sea, cuando hablamos de secuestrado, me parecería bueno arrancar, pero además siempre parece que complejizo las cuestiones. No, para nada. Pero no que uno está... no que uno está, digamos, secuestrado sin saber que está secuestrado, secuestrado por un amor, por una, o sea, una persona dominante, así, sino que está secuestrado. Alguien lo tomó, lo llevó... Lo tomó prestado. Lo ató. Lo rató. Lo ató. Lo tomó prestado y no lo devolvió. Lo ató. Ajá. Una privación... Bueno, las dos serían privaciones ilegítimas de la libertad, ¿no? ¿Pero qué es ilegítima? Que no es legítima. No es... Para mí sí, si yo te secuestro a vos, para mí es legítimo. Perdón, secuestrado no es, me olvidé la llave. Por ejemplo, no. Y quedé afuera o quedé adentro. Quedé encerrado afuera, como dice la gente. Perdón, pero ¿por qué nos vamos solamente al secuestro físico y no ahondamos... Al secuestro express. No. Es claro. Este morenense. No, porque puede ser. No, y no ahondamos en el secuestro interno. El secreto va y biscuit. República de Moreno, capital nacional del secuestro express. Sí, claro, totalmente. Exactamente. Bueno, ¿por qué no vamos al secuestro interno? Cuando uno queda secuestrado. No. Pero la concha. No, eso ya hay en otra parte. Bueno, vayamos a las reglas. No. Vayamos a las reglas del secuestro. Olvídese de lo que le dije. Para estar secuestrado, uno. Sí. Uno. No tiene que saber dónde está. No, eso es básico, es básico. Sí. ¿Dónde está? Sí. Porque si uno sabe. Perdóname. Y no vale lo mismo. Y no tener teléfono. Sí, sí. Y no vale lo mismo el pedido de rescate. Si te llevan atado como cuando era que mataba lo del chancho. Sí. O con una capucha. Con un antifaz o con capucha. Para mí la capucha es más cara. Uno pide más plata. El de capucha es más profesional. El de capucha te tira del auto. Te golpea. Te tira es del auto. Tipo que te hace. Te raspa. Es peor que te golpea. Arrollar, te hace arrollar. Porque te hace arrollar. Necesitas sí o sí, mertiolate. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que tendría que vivir mertiolate, para ser un secuestrado? Sí, ¿cuáles son las condiciones de un secuestrado? Que uno se siente secuestrado porque le pasa y está en un ámbito de tal forma. ¿Cuáles son esas formas? Yo pienso que hay que ver la parte positiva del secuestrado, ¿verdad? No, nunca lo escuché que diga eso. No, le explico por qué. Nunca porque lo escuché que diga eso. Eso significa que uno, la autoestima de uno se levanta, porque significa que uno tiene un valor. Y cuando es, pero uno sabe el valor mientras está secuestrado. Imagínate, a mí, ¿para qué me van a secuestrar? No. A vos te dicen, por ejemplo, te voy a matar si no pagan los $234,354. No, el secuestrador. Le dice así el secuestrador. No tiene una al relación tipo. Así sí, con, sí. con uno, o sea, siempre no. te tira menos. A menos, para que te sientas mal. Es como una agencia de coche. El secuestrador es una agencia de autos. Siempre no, vos vale menos. Ahora, todavía no me pagaron vale esos 7 pesos. Lo que no vale en el reglamento sí. es pijotear. O sea, por ejemplo, para aquel que tiene que pagar el rescate. Por ejemplo, si le mandan el dedo, no sí. hay que pedir que baje la evaluación, porque ya uno tiene un cacho en casa. Claro. ¿Se Exacto. entiende? Bueno, el valor es completo. Claro, porque puede especular con que se lo manden de a poco. Claro, dice, después lo junto. Dice, no, tardá, total. Y claro. en la casa hay 4 dice, cirujanos esperando. Dice, entre... A medida que van cayendo las cosas, se lo van armando en el comedor claro. mirando la tele. Ah, dice, vos sabés, en cualquier momento nos llega el ojo de Léctor, lo sí. terminamos. No. ¿Cómo está Léctor? Ya falta poco. Ya falta poco. Me faltan los rayos y arranco. Es muy importante, entonces, para ser un secuestrado, no pedirle un valor... No. Al secuestrado y no discutir con el secuestrador del valor que se está pidiendo. Porque si vos escuchás, sí. está pidiendo 100 palos. Sí, claro. 100 palos. 100 colorados. 100 palos, ¿vale? 100 colorados. 100 marrones. Sí. ¿Cuánto valgo? Hasta que sacás la cuenta, te lleva tiempo aparte. Eso claro. te hace pasar bien el secuestro. Claro. Hay que reducir todo. El tiempo, por ejemplo, el tiempo en segundos. Ponele, hace acá que estoy. 7.954 segundos, que por ahí son, ponerle dos días. 7.956. Todo así, ponele. 7.957. Claro, y rayita. Yo lo que pienso tener un galpón claro. de 30 por 50. En un hangar te tienen que secuestrar. Bueno. para que te dé pase la rayita. Sí. Lo que a mí me parece importante es para el secuestrado... ¿Hangar? poder tener una buena relación con el secuestrador. Sí. Sí. Y sobre todo si es mina. De tal modo... No, ¿por qué? Porque sí, porque no. la mujer saca ventaja ante la dulzura, no ante la exposición. Soy yo secuestrada. Barbie. Yo secuestrada mujer la sí. pasaría mucho mejor que como yo. ¿Cómo? Y sí, porque serías otro. ¿Por claro, qué? Sí. Y a mí no me dolería, ¿no? Claro. Nada. Por eso, nada más que por ¿Cuál eso. Es la peor tortura para el secuestrado? ¿El no saber dónde está o el que los demás saben dónde está, pero él no sabe dónde? Escuchar que los otros están... Gritando juegan goles. Juegan las cartas. Están gritando juegan goles, están sí. viendo sí. un partido codificado. Sí, sí, sí. Porque todavía existía el codificado. Claro. A vos te secuestraron, sí. todavía estaba el codificado. ¿Te acordás? Y el secuestrador tenía, se veía sí. los clases. Sí. Y vos no sabías, Pagaba no sabés de qué goles están gritando. Claro. Y tratá de escuchar. Pará. Pero vos, como y te ponen un tango. Sí. Y ahí te imaginas cualquier cosa. Sí, ahí te imaginas. Cuando suben la tele, ¡Golde! Era más blande que nada. ¿De quién? ¿La concha de tu secuestrador? ¿De quién fue? Y otra cosa que te hacen también, que no te pregunten de qué cuadro sos. Porque el secuestrador no, se puede bancar cualquier cosa, pero que no sea del club, del clásico. Del clásico. Ahí te dan, ¿eh? Ay, yo trato a veces de, yo como secuestrado trataría de identificar un poco de qué equipo es. ¿De qué equipo es el otro? Claro, para agarrar y hacerme del mismo equipo. Por los colores. Sí, y aparte buscar. Uno tiene tiempo para recordar por ahí jugador o cosa. Claro, con el tipo te lleva. Claro, con el tipo. Hasta que viene, sabes toda la historia independiente, por ejemplo. Con el tipo te lleva al baño, sí, qué grande, sí, chaca, ¿eh? Qué grande. Ah, vas probando. Claro, vas probando. No, hay que decir como raro, hay que decir como raro. Qué grande, ¿eh? Y por ahí piensa que es Boca o es Banfield, claro. Banfield o Bordón. Es muy importante cuando a uno lo liberan, sí, de secuestrado. Qué importante. Después, ya deja de ser secuestrado. Claro. Después de mucho tiempo, tratar de recordarle a toda la gente de qué pasaba cuando lo habían secuestrado, porque uno se queda en esa época. Es toda la charla de toda la sobremesa. Ya la familia se pudre, entonces lo manda el tipo a comer a otro lado. A ver, otra mesa. A otra al mesa, lado. Al lado, a un bar. Después, sí, sos un exiliado de la familia, porque totalmente, no te bancan. Sos un exiliado, claro, del mundo, no te bancan en el bar, no te bancan en el laburo. Claro, hablás de otra cosa. Claro. Te quedaste en el tiempo. Claro. Es cierto eso. Y otra cosa que también me parece que tendría que hacer uno como secuestrado es disfrutar de la comida. Porque lo que hace el secuestrador, ¿qué hace? Te denigra con la comida, de una comida del perro. No, te come, te da pollo hacia delante tuyo. Claro, entonces lo que tiene y que hacer uno, por ejemplo, por abajo de la puerta. Sí, y siempre sándwich de miga, porque no pasa otra cosa. Claro. O una tortilla, ponele, pero bien finita, ¿no? La de la ruta. Claro. Pizza, un chipá. Una pizza, pero a la piedra. Pizza a la piedra. A la piedra, la de molde no te pasa, no, por la de molde se hace a la piedra. Te pasa mucho este si chocolate pasa, águila. Chocolate águila te pasa mucho. Si te pasa la pizza al molde, sale enrollado. Claro, no, claro. Es calzón. Compró tenés pizza, razón. Te caga el secuestrador, porque te dice, andá, comete este calzón. Y lo pagó como pizza musarela. Claro. Y vos te das cuenta que no es calzón, porque tiene la goma, viste, que a las puertas abajo le ponen la goma esa para que no entre el chiflete. Sí. Bueno, de tantas veces que te van pasando la comida, en algún momento te queda la goma dentro del calzón. El burlete. El famoso burlete. El burlete. La goma. Burlete. Reglamento número 1, 2 sí. y 3. Comé calzón. Reglamento número 1. Para ser un buen secuestrado, sí, hay que llorar casi inmediatamente. Reglamento de ser secuestrado. Número 2. Reglamento número 2. Para mí, para ser un buen secuestrado, hay que ser condescendiente. Dejarse. Si es vejado, es vejado. Si es vejado en algún lado, bueno, pide un remis y va. Se va a la casa. Reglamento número 3, te tenés que llevar mal con tu pariente más directo, con el que le piden el rescate, te tenés que llevar mal, tenés que tener un conflicto. Para que te pelee el precio. Sí, sí. Para que te pelee el precio. Sí, porque si el familiar no tiene sentimiento, pelea hasta las últimas. Ah, sí. Hasta cinco dedos, yo conozco familiares, los Tano son muy de regatear, sí, con el tema de los secuestros. He conocido mucha familia Tano que la han esperado hasta los cinco dedos. Total, la madre decía, maten a otro. Decía la Tana. Comprá pochipole. Decía al Tano, te vas un año a Italia a trabajar, así cobrás las jubilaciones. Y lo mandaba al Tano, 90 años de juvenil, a laburar de albañil. Sí, sí. A Italia, para cobrar la jubilación. Mientras juntaba dedo en la cajita. Ella, para el secuestro. Importante. Hasta lo último, el Tano te pelea hasta lo último. Como mensaje, queremos dejar que. Todo ladrillo, el Tano, todo ladrillo. Los secuestradores secuestren lejos de su casa. Sí. Sí, sí. No, en el caso de Cleveland no. Lo tenían a tres cuadras. Sí. Es una falta de respeto a todo el resto. Que están buscando por todo el mundo. Es de pijotero. Y lo tenés al lado. Sí. No, eso es de pijotero. Sí, igual me gustaría que no hablemos porque estuvimos en la presencia y la pudimos decirle lo que te correspondía al alguacil y nos hemos callado. Como argentinos nos hemos callado, porque los argentinos nosotros decimos las cosas como son. Sí, somos, no como somos guapitos de pico. Somos de pico, ¿eh? Pero bueno, le pedimos como disculpa, favor esto a los secuestradores, que lo hagan un poquito más lejos que su zona aledaña, porque también en el caso Candela pasaba a 10 cuadras de la casa. O sea, todos los casos de secuestrados últimamente aparecen muy cerquita. Entonces, ¿para qué mierda qué uno se lo busca y te dice, hicieron un rastrillaje en Varadero? ¿Qué es un rastrillaje? Para mí comieron tarta. Claro, lo que no se puede hacer para mí... Para es un encuentro de tarta. No está entre los pastos. Un consejo. ¿Qué hace? Aparte no hay pasto, es toda avenida. Claro, toda avenida. Y los tipos con el rastrillo... Claro. Pero toca rayando el timbre, macho. Y todo agarrándose los dientes, aparte, porque los oficiales agarran los dientes. Y el último mensaje que le quiero dar a los policías, cuando le preguntan a un secuestrador, ¿usted tiene secuestrado a tal persona? Y les dicen que no, desconfíen. Sí, entra a golpear. entre. A ver, claro. Sobre todo desconfíen que por ahí las ventanas tienen tablas. Porque viste que el secuestrador es muy de poner tablas en las ventanas. Sí, sí. Como los dibujitos. Claro, habría que avisar. El secuestrador tiene una mentalidad. Habría que avisar a la policía. En las casas normales suele haber cortinas. Sí. En las casas donde hay gente raptada está entablonada. Hay madera. Hay madera de 15. Y después, un consejo para el secuestrador, o sea, en este caso. Sí, no sé si. Nunca simular un tono así tipo islámico o turco. Nadie te paga pensar que lo matás seguro. ¿Entendés? Nadie te pone un banco. Hay que hacer de gallego porque saben que siempre falla. Esto no es un banco. Felicidad, estamos hablando, estuvimos hablando toda la noche de la felicidad. El que no mandó un mensaje es porque no es feliz. Es un infeliz. O porque no conoce. No agrega. Porque si no es feliz. ¿Qué es? Infeliz. No es lo mismo. Hay un estado natural que no tiene que ver ni con la infelicidad ni con la felicidad. ¿Cuál es el estado natural? El alfa. Es un estado que, por ejemplo, no escuchás. La meba. No escuchás, no ves. No ves, te tirás. Ese es un estado natural para mí. Un estado de mierda. Es una especie de depresión. Digamos. Bueno, pero inmediatamente está esa. Siempre tenés el condimento de la felicidad o la infelicidad todo el tiempo. Bien. Porque hay alguien, un enanito que tenés adentro que se encarga de que eso todo el tiempo pase. Pido, no es lo mismo, usted no es feliz, que usted es un infeliz. No suena igual. Yo prefiero. ¿Qué? Que me digan que soy un infeliz. ¿Vos sos un infeliz? Me estás diciendo la concha de tu madre. Lo que pasa es que cuando ustedes dicen infeliz se sienten como si sos un gil. No. Sos un infeliz, careces de la posibilidad de ser feliz. Y vos sos un idiota. Ahí sí. Careces la posibilidad de ser idiota. Claro. No, sería un adiota. No, un idiota. Un adiota. Sos un idiota. Carece de idiota. Sos un insómnico. Claro, no sos un zombie. Por ejemplo. Se vienen muchas películas de zombie últimamente, che. Viste, ya no me asustan. A mí tampoco. Y me asusta la gente. De ser un estúpido. Hincho para los zombies. De perder la oportunidad de ser un Una frase cada uno de la felicidad. Che, la felicidad hoy, es en un ratito, falta un ratito para que termine la Copa de Ramada. Todavía faltan 31 minutos para que se cumpla el ciclo de este programa número 137. Una frase. Usted, Arrabal, ¿de qué es la felicidad? La felicidad es... Dos puntos. Es un Dios que no se ocupa del castigo. Michel, ¿la felicidad es...? ¿No analizamos lo que dice el otro? La felicidad es... La posibilidad de poder creer que uno tiene una vida. La posibilidad... En un ratito volvemos con más de la Copa de Ramada. ¿Quién no dice nunca nada? ¿Cómo que no te dije, boludo? Sí, te lo digo. Pero decís una frase. Off the record.

todo el país. Regresa a su costa amada pa' seguir en el malecón gritando. Vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parece a nada a los sueños de su niñez. La negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento. Postales de la historia para la copa derramada. En su regreso del norte de Francia, el emperador Napoleón se propuso sorprender a su esposa Josefina en una de sus habituales infidelidades con varios oficiales del ejército galo. Pero en circunstancia de acercarse a palacio, fue interceptado por dos bellas cortesanas que le hicieron conocer los voluptuosos placeres del más afiebrado uso carnal. Intritente. Los conductores, completamente desnudos con una mano tras y otra delante, aguardan por su sorpresa erótica con el único atuendo de su birrete napoleónico en la testa. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Seiza. Qué lindo nombre, Seiza. Sí. Desde el Pegasini. Seiza nos pide que pasemos el tema de la copa derramada. En un ratito pasamos. Para cerrar el programa, sí, cerramos con el tema de la copa derramada. Me lo prepara, señor Thompson, para que Seiza sea feliz. Sí. Quiere escuchar el tema de la copa derramada. Y alguna vez le vamos a entregar entradas entonces a Seiza para que vaya parque a ver a La Zurca, la banda, claro, que toca la copa derramada. Y tengo acá entradas para un festival, sí, para otro festival, el festival A Beneficio. Ah, qué banda, ¿eh? A Beneficio. Un festival metal para todos los acá amigos morenenses que les gusta el rock, el metal, o ver bandas, o estar un poquito con en contacto con gente. Bandas. Sí, cerveza con coca, vino con spray. Y esas cosas tan ricas. El sábado 18 de mayo, 21 horas, en Bouchard 108. Acá tengo entradas, así que quien quiera oír, que oiga. No, que pase por la radio y que las pida. ¿Dónde las dejas? Claro. No, no, no. Ahora las tengo, se comunican. Y claro, acá en la radio va a haber entradas también, va a haber, pero por todos lados. Y vamos a estar ahí entregando en la puerta entradas. Sí. En la nuestro, copa derramada. Se... En nuestro programa. Sí. Me parece que como nosotros tenemos cierto nivel y estamos tratando de elevar el nivel de la radio, tienen que llamar a este programa y además deben contestar una pregunta de rigor. Sí. Una pregunta de rigor sobre y le regalamos metal, sobre heavy metal. Una entrada y media. No, dos entradas, porque siempre el heavy metal es muy de pareja. Es de pareja. Dos entradas entonces regalamos para el festival A Beneficio. Ya, 466-6559, tenemos un ratito nada más, 466-6559 y les regalamos dos entradas, tenemos acá dos entradas a beneficio para el sábado 18 de mayo, para escuchar 7, 8 bandas más o menos, que están 6, buenísimas. 6, 7, 8 decís. No, no, no, no, no quiero salir en ese programa. No, no, no, no, no. ¿Por? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quiero, no, quiero, no, quiero. No, no, no. Nos metemos entonces en el consultorio. Recuerden, 466-6559, el que llama ahora y sale al aire, se lleva dos entradas. Es un lindo programa para el sábado que viene. Si estás acá, cerquita de tu casa, cerquita de Moreno, la verdad que vas, escuchás banda, te tomás una birrita, que puede pasar cosas lindas ese día. ¿Cuáles? Nos metemos entonces en el consultorio del doctor César Cicciolini. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Cicciolini. 12 menos 20 de la noche en la Copa Derramada, el rigor científico, el conocimiento, la psiquis, el cuerpo, el alma, todo integrado en un solo héroe urbano. El licenciado, el doctor, César Ciccionini. César Ciccionini, bájame la cortina, por favor. Gracias a todos los chicos de producción, a los compañeros periodistas y a todos aquellos docentes que día a día me escriben para que César Ciccionini se cuente. ¿Por qué se nos cae así? ¿Qué pasa? Porque no, porque César Ciccionini no se cae. César Ciccionini defecciona. Por ejemplo, señor periodista, usted que sabe tanto, señor periodista, un gran saludo para todos los señores periodistas. ¿Usted sabe en qué se convierte una señor negra, una morocha, una mulata, una negra, una doméstica cuando le amarás a un blanco? ¿En qué se convierte? ¿Saben en qué se convierte? No lo saben que se convierte, se lo digo yo que se convierte. Tiene miedo. ¿No saben que se convierte? Yo se lo digo que se convierte. Se convierte en un huevito Kinder. Así, con toda la presencia del señor César Ciccionini, licenciado, hoy tenemos Crónica y Clínica Abierta. Crónica Abierta y Clínica. Sí, porque yo leo mucho el diario Crónica. Que me gusta el diario Crónica, donde está el famoso periodista de la Casa de Gobierno. ¿Cuál? No me acuerdo bien en dónde, pero es un famoso periodista. Consultorio del doctor César Ciccionini. Entonces, tema del día, tenemos el consultorio abierto y doctor ¿usted César... ¿Usted sabe, por ejemplo, compañero periodista, cuál es el vadio que se convirtió en el santo de los termos de Corea? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo parecido? El barrio. ¿El barrio? El barrio. Ah, la localidad. Barrio, la localidad. El barrio. El barrio que se convirtió... Sí. En el santo. En el santo. De los termocodianos. De los termocodianos. ¿Coreano? Coreano. No, no sé cuál es. Dígalo, por favor. ¡San Telmo! Dígalo más fuerte. ¡San Telmo! ¡San Telmo, compañero periodista! Este es el santo de los termocodianos. Te lo hago complicado porque el periodista hijo de puta me está haciendo los chistes. Sí, dígame. ¿Cuántas personas, por ejemplo? Tengo un paciente, tengo muchos problemas con los pacientes. Quiero hacer una denuncia también para toda la junta médica. Ahora que se está formando lo de la justicia... También quiero que haya una justa médica, porque yo tengo pacientes con muchos problemas, señor una periodista. ¿Una justa médica? Una junta. Ah, una junta. Junta médica. ¿Por qué porque tema? Tengo problemas. Por ejemplo, tengo un paciente que me dice que todo el tiempo en la casa, en el trabajo, en la calle, le dicen, ¿qué haces inoportuno? ¿Qué haces inoportuno? Le dice. Y yo le digo, justo ahora me lo venía a decir, que estoy cagando. Justo ahora me lo venía a decir, que me estoy limpiando el culo. Que te dice inoportuno. Vayamos a los oyentes y vayamos a los mensajes que le llegan a César Ciccionini. Y quiero aclararle que se ha resuelto el tema del caso del gay que ha muerto por adicción. ¿Se acuerda que le conté que fui pedito? Sí. Que fui pedito. Fue perrito usted. Fui pedito en que yo le dije al investigador, le dije, no, este murió por sobredosis. Porque tenía cuatro tremendos... Vayamos al tema del consultorio de César Ciccionini. Vayamos a la clínica. El consultorio de hoy, muchos oyentes me preguntan, César, tengo una pesadilla recurrente. No, a mí me preguntan, no a usted. Si a usted le preguntan, le dicen César. No. Usted está haciendo usurpación. Él se hace llamar César. Usted está haciendo usurpación, sí. Y es difícil copiar mi firma. No tanto mi voz, pero más mi firma. Sí, ¿no? Sí. Porque la firma le hago más... No se le entiende pero nada. Pero firma claro. Con Z también. No, eso no se dice. Ojo, yo firmo... ¿Cómo no se dice? ¿Y qué le pasó a Silvio Soldán? ¿Qué le pasó a Silvio Soldán? Firmó con Z. ¿Y qué le pasó? $1,000,000 de reclamar a Silvio Soldán. Claro. Pasamos a... Bueno, César, tengo un problema. Tengo pesadillas recurrentes. ¿Qué le pasa, Sony? No es para mí, me dice la señora. ¿Un docente? Una señora... ¿Joven? No ha dado esos datos. Porque yo soy udólogo de mujeres. No, pero escúcheme. Yo, a lo que más le gusta a la mujer, más que ginecólogo, es el udólogo. Escúcheme. Yo conocí, por ejemplo, tenía un hermano que era gay. Y se puso de novio con un udólogo. Y yo contento, dije, porque ahora le va a dar todo lo justo. Porque el udólogo sabe dónde. Pero en casa de Herrero. Sí, dedo de udólogo. Mi hermano estaba muy contento porque le daba todo lo gusto, chico. Todo lo gusto. César. Soy Amanda Berry. Sabes lo que tenía, ¿no? Soy Amanda Berry. Sí. ¿Qué? Escribe Amanda Berry. Sí. Atendemos a... Nosotros no discriminamos. Dice César. Sí. Todas las noches sueño que estoy tejiendo un. Para. De macramé. Para. Apa. ¿Tejiendo con T o con C? No, tejiendo con T. Tejiendo. Ah. Tejiendo. No, porque hay un gran componente sexual. Hay un gran componente sexual. ¿En dónde? En mí. Estoy tejiendo un pullover de macramé. ¿En serio? Sí. Y me quedo sin tela. Yo tengo tela. Una negra y se me vuelvo loco. ¿Qué hay? No te escucha los oyentes. No, pero estoy contestando con medio periodista. Tenemos un oyente en línea una con consulta. Una consulta directa para el doctor César Cicciolini. Salude usted. En un ratito me va a contestar la otra, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Bienvenida o bienvenido al ¿cómo es? Consultorio. Al consultorio César Cicciolini. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Llamo por la entrada al zoológico que iban a sortear, no sé. No, este es el consultorio de César Cicciolini. Ah, bueno, no, pero también por las dos cosas. Quería hacerle una consulta. Dígame, por favor, su nombre, su edad y dónde vive. Me llamo Karina. ¿Y dónde vive? Acá en la calle... No me diga el número. Ah, no, bueno. ¿A qué altura? Karina, ¿cuál es su pesadilla recurrente? Sueño que me estoy casando, pero cuando tengo que dar el sí, descubro que él, la felicidad de él es dar y recibir. Karina. Es un buen hombre. Es un honor para nosotros que César Cicciolini, el doctor, y el licenciado, en vivo le solucione este tema. En vivo. Ahora. Ya. Karina. Sí. Noto en usted una personalidad a lo mejor un poco dispersa. Y siento también en lo más profundo de su ser que lo que está buscando no es lo que encuentra. Le recomiendo que haga una consulta. Mi número de teléfono es 1550460304. César Sestorini. Sí, ya lo anoté. Pero, ¿y cuál es la solución, doctor? Porque, repítaselo. Porque sabe que justo que me estoy por casar, me doy cuenta que le gusta dar también a los hombres. O sea, que usted está en pareja con una persona bisexual. Exactamente, y ya lo corté, porque no va conmigo. Lorena, ¿entonces se operó? Lorena Bobbitt. ¿Se operó? ¿Si lo cortó? Ojalá. No, Karina. Karina. Pero siempre me persiguen esa clase de hombre. Cuando sí, ya quiero formalizar, resulta que le gusta dar y también recibir sexualmente. Sí. Karina, ¿y por qué no nos preguntamos como mujer a lo mejor? Yo me pongo en su lugar, porque yo como licenciado puedo ponerme en su lugar. Sí. ¿En qué fallo soy? ¿En qué falla usted? No, ¿qué fallo soy? ¿Me puede interpretar lo que dice el señor Johnny, por favor? Sí, ¿en qué está fallando? No, tiene que bailar como machezazo. ¿En qué fallo yo? Es la pregunta, es ¿en qué fallo yo? No. ¿En qué es lo que estoy haciendo mal para que ocurra esto? Sí. No, él. Él. Sí, yo. ¿Qué pasa? Por claro. Favor, yo llamé para tener paz mental, porque la verdad es... ¿Yo? Sí, yo también. ¿Y qué necesita, Karina, para la paz mental? Yo quiero encontrar un hombre. Para mí no es hombre el que da y recibe también. ¿Cómo no que es no? Hombre. ¿Y por qué no es una alternativa, a lo mejor, de hombre? Yo quiero un hombre que le guste a las mujeres solamente. ¿Usted sueña con serpientes? A veces sí. ¿Con serpientes de mar azul? No, serpiente verde. ¿Le puedo hacer una pregunta? Color yo no verde. Se meta. La Karina, sí. ¿Cuál sería su posibilidad de poder encontrar una pareja en la cual usted se pudiera realmente apoyar y que al mismo tiempo usted sintiera la libertad, la profunda libertad de poder sentir que usted es una mujer y que es una mujer con todas las letras? Sí, por supuesto que soy una mujer, por eso quiero un hombre. No, con todas las letras, dígame. M-U-G-E-R. Entonces es una mujer rara. Con todas las letras. Las mujeres con G son raras. Karina, consulta final para César Cicciolini y consulta para la Copa Derramada, por favor. Sí, eso. ¿Y cómo tengo que hacer para pescar un hombre? Y vayas al salado. Ayúdeme, por favor, doctor. ¿Cómo me libro de los Cadina? Otros que son como un imán que me persiguen? Cadina. Sí. ¿Usted, en su adolescencia... Sí. ¿Tuvo muchísimas sedaciones? No, más o menos. No. Escuche bien, Karina, porque en estos momentos nuestro doctor está analizando, está haciendo todas las cuentas habidas y por haber. Sí. La verdad que lo más veo anotando, me da miedo porque está anotando en una página. Parece, ¿le comento algo? Parece sí, como el código como Da Vinci. Referencia, ¿no? Como de referencia, Cadí. Resulta que yo estaba saliendo con un muchacho, sí, hombre. ¿Era operador? No. Resulta que lo encontré en el Facebook. Sí. Facebook, con ese, porque son varios Facebook. Es un colectivo. Facebook. Sí, por eso yo. Facebook se dice, Karina. Y resulta que encontré en otro Facebook donde 40 amigos le quieren dar masa. ¿40 amigos? Voto. ¿Tiene 40 amigos que tienen panadería? Acá no nos gusta que tomen partido. Entonces, político. Ahí, ahí No. Este es el partido de Modeno, Karina. Esto no es Tide, esto no es Vitodia. Así que cuando usted diga, le quieren dar, dice Adegui. Sí, no dice dar masa, dice dar a Cef, dice Ferrari otra cosa. O darle una mano es darle un. ¿O será que yo pienso mal? A lo sumo dice a Lagastino. Sí. Claro. Bueno, Cadina, ¿cuál es lo último que nos quiere decir y que yo la puedo ayudar? Que mañana voy a ver si consigo un novio, voy a ir a la feria del libro. Exactamente. Pero ahí venden libros los novios. Ese es un buen lugar, es un buen lugar para conseguir un novio. ¿Y le puedo dar un consejo, Cadina? Sí, escucho. Consígase uno de tapa dura. De tapa ¿me entiende? Dura, bueno, sí, ¿me entiende? La verdad tiene mucha razón. ¿Me entiende? Consígase un 48... Un Gloria 48 horas, sí, bien duda, Canina. Bueno, después le que agarre le el cuaderno, le das el vientre, Canina. ¿Eh? ¿Y el índice grande? Sí. Oh. No, el diente. El índice, le pregunto. El diente. Por el índice le pregunto. ¿Qué pasó? Sí, mañana me voy a ver si pesco un pez gordo. ¿A dónde va? A la Feria del Libro. Vaya a un restaurante si quiere un pedo. Van a dar sobre una disertación. Una que disertación. Acá tengo el programa que fue mi amiga. Es un, y no encontró novio. Es un pero crucero, acá dice es un crucero. Que va a haber una jornada sobre la... ¿Cuántas tardes? Perdón, sobre la vocación, sí, la capacitación y el empleo. Conferencia, periodismo, relaciones públicas, radio y TV. Estaría en la sala José Hernández a las 14:30. Linda sala. Linda. Así que me voy a ver si hay algunos que me dan una chance. Karina busca un novio. Demoralizada. Desmolorización. Desmolorización. No, desmolorización. Sí. Desmolorización. Desmalezación. Desmalezación. Mamá, yo quiero un novio. Que sea borracho, lindo y haragán. No, yo no quiero que sea mujeriego, vago. En ningún momento, señor, yo le dijo mujeriego. Nunca dijo eso. Nunca dijo. No, dijo vago, borracho y halagán. Pero no dijo nunca mujeriego. Así que no ponga palabra en el tipo que no es. Sí. ¿Usted qué prefiere? ¿Un amante insulso o un primo potente? Que sea churro. Dijo insulto. No, acá la marihuana no. Le cortan, ¿eh? No. Le cortan, ¿eh? No importa que fume marihuana, no importa. Pero que tenga plata, sea trabajador. Que tenga plata, sí, eso es lo que quiere. Que tenga plata. No, las dos cosas. Sí, usted que está es materialista, ¿usted qué le importa? ¿Que tenga un bazar? No, porque si fuera materialista, tengo un buen bazar. Estaría con el partido de Macri. Yo lo odio, un re materialista. Un buen bazar. Karina, muchísimas gracias. Claro, buen pasar. Bueno, muchas gracias, doctor. Grandes gracias noches. Ah, licenciado. ¿Me van a dar la entrada al zoológico? Le vamos no, a dar, sí, cuando quiera le damos. Bueno, qué mal pensado. No distorsione, doctor, por favor. Cuando quiera le damos, soy Johnny. Sí, bueno, chao Johnny. Chao a todos. Chao Karina, gracias. Muy buenas noches, la verdad noches. Que no, porque escucha me alegra se con la Daván. Escucharla bien. Cerramos entonces con el señor César Cicciolini con un mensaje para todos aquellos que tienen pesadillas recurrentes. ¿No vamos a hacer dramatización hoy? No, estamos de la bola. Qué lástima. Tiene gotita. Pesadilla. Pues yo lo que estaba esperando siempre la dramatización. ¿De qué hacemos hoy? Si no hubo consulta. Claro. No hubo consulta. Te mato. Ya tenemos que entrar a cerrar. César, pasale un poquito. Buenas noches, compañero periodista. Fue un honor para mí compartir este programa y quiero dejar un mensaje para todos los oyentes de la Copa de Damada. A ver. La pesadilla no es un poco más que las nubes que inundan tu sed y tu espíritu. Por eso, cuando tengas pesadilla, anda al toalete. Anda al toalete. Yo tocaba el toalete. Oh. De música. Vamos cerrando. Un gran programa el día de hoy. La verdad que yo la pasé muy bien. No sé, ustedes, chicos. Yo la pasé bien. Yo la pasé fantástico. ¿Y sabe por qué? Ya sé, mirá. Ya ¿sabe sé. Por qué? ¿Sabe por se qué? Se despreocupó y empezó a desarmar. El tipo se fue. Ya está. ¿Por qué? La pasé fantástico porque en realidad no me lo propuse. Pasó. Y eso es la felicidad, de eso hablamos cuando es la felicidad. La felicidad es algo que uno no se puede proponer. Hoy voy a ser feliz. No, yo creo que sí. Pero sí. Ahora creo que sí. Podés decir no, pero ahorrar felicidad. No, eso no se puede ahorrar. Sí, ahorrar energía en felicidad. No sea feliz hoy cuando podés ser feliz mañana. Ah, eso me gustó. Y mañana va a ser más importante que sea feliz. Y mañana nos volvemos a repetir. Y siempre está la esperanza de una felicidad que no importa que no llegue. Porque está, ¿cuándo? Mañana. La felicidad siempre está por venir, así como la Copa Derramada, que está como por Michelle venir el jueves que viene 21 a 24 y vos te estás por ir, ¿no? No, el saludo para todos y el agradecimiento para la gente que se queda cada jueves escuchándonos, que es mucha. Eso es muy lindo, hacía mucho que no lo decías. Y a pedido de Seiza y de todos aquellos que quieren escuchar el tema completo, la surca, la Copa Derramada, el señor Fernando Rabía en la voz y Horacio Fontova, Federico Mizrahi y una banda hermosa. Suena el tema completo de la Copa Derramada. Sí. Una copa.